La CHUS, la última frontera. Estos son los intentos del programa Rigor y Criterio en una misión que durará muchos años, dedicada a preñar de sabiduría y sentido común vuestras huecas mentes y alcanzar cotas a las que ningún podcaster ha podido llegar. En esta ocasión, cual Capitán Kirk y Comandante Spock, Picard y Riker, Janeway y Chakotay, creo que se decía así, Yuppie y Astraco, venidos desde un lejano camping de caravanas, tenemos con nosotros a dos titanes, dos artistas, dos tíos que, para variar, en este programa saben muy bien de lo que hablan. Dos pilotos estelares que nos van a ayudar a llevar este capítulo a buen puerto. Nos hacen falta, y es que reconocerlos, queridos oyentes, no tenéis ni puta idea. Claro que en este tema en concreto, ni Javi, Calzacatuno en Twitter, ni yo mismo, Antonio, sabemos nada más que poner las manitas así, haciendo una V con los dedos corazón y anular. Y es por eso que en este episodio, que hemos decidido llamar Star Trek para Dummies, nos hemos traído nada más y nada menos que a Jesús y Andreu, o Andreu y Jesús, porque tanto monta, monta tanto, del podcast Star Trek Reply. Bienvenidos a bordo, chicos. Hola, Cal, hola, Logarán, ¿qué tal? Muy buenas. Un saludo, nos has dejado de piedra con esta intro, Antonio. Pero, sin oye, palabras. Sin la palabras. Tenía, encantados, escrita, No sé de memoria, no sé de memoria. Pensábamos que estabas aquí improvisando, Sí, verdad, casi no se ha notado. Javi, ¿tú qué tal? Hola, muy buenas. Pues bien, moderadamente bien. Porque hoy no sé exactamente de qué puedo aportar, ¿no? Nunca aporto nada, ¿no? Pero hoy aportaré incluso menos. Entonces, pues a ver qué nos pueden explicar estos chicos, ¿no? De esto de Star Trek. ¿Qué es esto de Star Trek? ¿Esto es lo que había un robot que decía biribiri? Bueno, bueno, Andreu, le empezamos atacando, tú. Empezamos atacando. No, yo pregunto, porque desde el más profundo desconocimiento del tema. Mira, una cosa, antes de empezar a explicar qué es un poco Star Trek, antes me gustaría saber vosotros de Star Trek, ¿qué habéis visto o conocéis la serie? O sea, no sois totalmente ajenos a la serie, ¿qué sabéis vosotros de Star Trek? Y a partir de ahí os explicamos un poquito lo que a nosotros nos parece, al menos. Ah, bueno, yo creo que Antonio tiene una estructura por ahí para ir siguiendo, pero si quieres, yo con mucho gusto os digo mi gran experiencia con Star Trek. Star Trek es una saga que aquí, al menos en Cataluña, se pudo ver en TV3, no sé si en el 33, en aquella época, es que no lo recuerdo. Sí, 33 sí, era ya. TV3, sí. Sí, sí. Y había dos series que las alternaban, que era Doctor Who y Star Trek. Doctor Who era la guapa y Star Trek era la que te aburrías como una ostra. Bueno, perdón, la que me aburría yo como una ostra. Vale. Sobre todo por los efectos especiales que tenía y que no paraban de hablar y que los tíos pues iban en pijama por ahí tampoco. Las conversaciones que tenían pues no me llamaba mucho la atención. Vale. Luego más adelante sí que vi que había un juego de MS-2, ¿no? El Star Trek 25 aniversario, que nunca jugué. Me lo dieron en la mano, tuve el Lynx, el juego aquel de golf y el Star Trek. Cogí el Lynx. Ya, hay que estar enfermo para elegir un juego de golf antes que cualquier otro. No era malo, el Lynx este. Exacto, ¿no? Este era mítico. No, la verdad. Pero era de golf. Señor Spock, su lógica, como siempre, es incontestable. Pero era de golf, es cierto. Pero oye, mira, yo que no jugaba golf de verdad en mi vida, pero los jueguitos estos de golf y de minigolf, no sé por qué, siempre me han hecho gracia. Pero... Y los pajaritos por ahí, que era la época de los efectos con la Sound Blaster. Yo recuerdo escuchar ahí los pajaritos y el golpe de la pelota, eso era fantástico. Sí, además, señor, tenía los sprites que intentaban ser realistas. Y estaban los arbolitos y la hierba, sí, y todo eso, y era bastante. La verdad es que era resultón para la época. A esto se le llama decir: yo no tengo ni puta idea de Star Trek, a ver si soy capaz de llevar esta gente a mi terreno y hablamos de un juego de MS-2. Hemos pasado a RM30, me parece, ¿no? Hemos dado un salto ahora a R30 de golpe. Claro, porque vosotros estas voces me suenan, vosotros también tenéis otro podcast, ¿no? Exacto. Yo quería. Jesús no pierde un segundo para promocionarlo aquí. Lo había dejado caer y tal, no, pero hacemos dos podcasts, ¿no? Ahora venimos en representación, dijéramos, de Star Trek Replay, que en el que repasamos la serie de la nueva generación, de toda la, cada dos semanas hacemos un episodio en el que comentamos precisamente un episodio de la serie, ¿no? Y vamos haciendo charlitas y, bueno, nuestras cositas, ¿no? Pero nos dedicamos en exclusiva básicamente a la nueva generación y más cositas extras, ¿no? Y aparte tenemos otro podcast, Andreu, si tú quieres comentar tú el otro, que ya he dicho yo el de Replay. Sí, bueno, RM30 Podcast, que lo conocéis perfectamente, estuvisteis como invitados hace 3 o 4 programas, creo, en verano, y donde repasamos también, al final, es la misma, el mismo tema, ¿no? Escoger la micromanía, en este caso, de hace 30 años, ir repasando una a una, y en Star Trek Replay, pues cogemos la serie de la nueva generación de hace 30 años, y también episodio a episodio. Estamos encasillados. Sí, sí, cogemos ya guiones hechos, oye, más, sí, más fácil. Así sabemos lo que tenemos siempre. El siguiente programa ya lo tenemos estructurado. Ya se lo curraron otros hace 30 años. Y así ya vamos avanzándolo. Eso no, no tenemos ese problema a la hora de preparar tanto en un podcast como en el otro, ¿no? Ya vienen más o menos, sabes lo que vas a tocar, ¿no? Hay no, que seáis, a ver, no seáis humildes, que nosotros hacemos podcast y sabemos lo que, el tiempo que ocupa, el trabajo que tiene. Aunque luego salga lo que salga, ¿vale? Bueno, salga lo que salga. Hay gente que le encanta, hay gente que no. Sí. Pero realmente esto tiene mucho curro, ¿eh? Sí, sí, sí que tiene, sí que tiene, aún sabiendo lo que vas a tocar, evidentemente, pues te lo has de preparar, ¿no? Igual que el programa de hoy, ¿no? Que, bueno, cuando estuvisteis en el nuestro, concretamente en Retromanía 30, ¿no? Dijiste, oye, a ver si os apuntáis al nuestro. Digo, bueno, encantados, y bueno, y para darle un poco un giro a la cosa, en vez de hablar de lo que es más típico, quizá, ¿no? Que es videojuegos, pues, oye, pues vamos a hablar de nuestro otro hobby, dijéramos, ¿no? Star Trek, ¿qué os parece Star Trek? Y bueno, y creo que no sabíais ni de la serie que os estábamos hablando, pero, ah, pues venga, va, si hacéis. No, vamos a hablar de eso, que no sabemos bien, pero... A ver, pero bueno, a ver, que hay unas películas de JJ Abrams y tal, que sí, son espectaculares. Sí, bueno, estáis empezando a picotear, nos hemos ido a la serie clásica. Estamos destrozando el guión. Sí, sí, bueno, perdona, perdona. Tampoco te creas que teníamos mucho guión, ¿no? Pero bueno, yo sí tengo un poquito una estructura. Primero, quería saber quiénes erais vosotros, y ya os habéis presentado. Tenéis dos podcasts cojonudos. Es decir, que cuando estuvimos en RM30, yo personalmente me lo pasé muy bien. Y maldita la hora en que fui, porque ahora cada vez que escucho un RM30, yo solo me sorprendo a mí mismo dando la réplica. ¿Pero qué dices? Si este juego es una mierda, pero qué... Cuando habla Andreu, me imagino. Cuando hablo yo estarás totalmente de acuerdo, Totalmente, totalmente de acuerdo, por supuesto. Vale. Y por eso principalmente queríamos traeros aquí. Necesitábamos un tema y entonces, bueno, si os gusta Star Trek, que vamos a ver, que cada cual tiene sus parafilias y nosotros las respetamos todas. Pues ya que sabemos quiénes sois vosotros, yo quería que nos contarais un poquito qué es Star Trek. Evidentemente todos lo conocemos, tenemos una idea, forma parte de la cultura popular, Star Trek, Star Wars, todos hemos visto Big Bang Theory, todos sabemos que a Sheldon le mola muchísimo el señor Spock, todo eso ya forma parte de la cultura popular, y el que más, el que menos, lo ha escuchado un poco, pero Star Trek algo tiene, y si os parece, a ver si en este primer bloque sois capaces de explicarme qué tiene Star Trek, cómo lo descubristeis vosotros, qué tenía esa serie que no tenía ninguna otra, si la conocisteis por la clásica, si la conocisteis por esta que estáis repasando en Star Trek Replay y luego ya os sentisteis curiosidad de verla. En fin, contadme un poquito vuestra historia con Star Trek. ¿Me das, Andreu? Como quieras, empieza. Sí, bueno, a ver, Star Trek es una serie que lleva ya desde el 66, si no me equivoco, no seguida, por supuesto, ¿vale? Han habido épocas en las que hay un montón, como es la actual, por ejemplo, y luego hemos tenido auténticos desiertos, ¿no?, en los que no había nada, pero bueno, la primera serie, que yo creo, si no me equivoco ahora, Andreu, que son unas 6 series en total, 5 de imagen real, más una que se estrena el año que viene, bueno, hablamos de un número así, de muchas series. Star Trek son muchas series, entonces, claro, ¿qué es Star Trek? Es muy genérico. Mira, yo te hago un resumen así muy rápido, luego ya, pues, si quieres podemos ir avanzando, profundizando un poco más, o qué. Básicamente, o sea, una de las ideas generales que trata Star Trek es mostrar un futuro positivo de la humanidad, el futuro que no vamos a tener nunca, idílico, que no va a existir, porque tal como está el patio, esto no dura 4 telediarios, pero Roddenberry, que es el creador de la serie, él ideó un futuro, pues en este caso eso, positivo, ¿no?, en el que el ser humano, después de pegarse ya todos los tiros que se podían pegar, aprende de sus errores anteriores y quiere mejorar y empieza, pues, a abrirse paso en la galaxia, a hacer los primeros viajes interestelares, a conocer otras civilizaciones, bueno, a expandirse un poco, no solo en este planeta, que bueno, pero después de superar una serie de, bueno, lo que no va a pasar nunca por desgracia, pero bueno, a mí lo que me gusta en un principio, entre muchas otras cosas, es eso, ¿no? Que muestra un futuro positivo en el que el ser humano ha aprendido que eso parece que nos cuesta bastante, no nos hemos autodestruido y tal. A partir de aquí hay 50.000 matices que ahora, bueno, iremos comentando un poquito sobre la marcha. No sé, Andreu, ¿qué quieres comentar? Sí, no, es una definición perfecta. Yo, si quieres, también contesto a la pregunta que hacías, Antonio, de sobre cómo nos introdujimos en este mundo de Star Trek. Y un poco como comentaba antes Javi, ¿no? Aquí en TV3 había Star Trek, que era la serie mala, ciertamente. Yo cuando también la veía de joven. Es verdad, tanto, pero para mí tanto Star Trek como el Doctor Who no me gustaban. Yo era más del Biribiri que has llamado antes, el ¿cómo se llamaba? Buck Rogers. Esa era la serie que me molaba a mí porque eran tiros, era acción. Y salían robots. Exacto. Y Star Trek un poco era lo contrario, ¿no? Es una serie mucho más pausada, mucho más de reflexión. O intenta serlo, por lo menos, ¿eh? Y quizá necesites una cierta edad para poderla apreciar. Luego también está el problema de la entrada, ¿no? Quizá estábamos a mitad de los 80, que era cuando la daban por aquí por TV3. Era una serie, la serie original, que estaba ya un poco anticuada. Quizá nosotros veíamos unos efectos especiales muy cutres. Entonces era algo que no te llamaba, porque por una parte faltaba acción, hablaba de temas que no estaban muy cerca de un niño o un joven, y tenía este aspecto antiguo. Pero cuando llegó la nueva generación, que también empezaron a darla aquí en la autonómica en Cataluña, ahí hubo un cambio, ¿no? Quizás sea el momento en el que ya tienes cierta edad para poder... no entender, pero sí encontrarle el gusto a paranoias. Ya no te gustan tanto los tiros, sino estas paranoias de ciencia ficción. Fricadas, dilo, fricadas hay buenas. Exacto. Y entonces fue a partir de ahí, con la nueva generación, que por lo menos yo me enganché. Y de ahí pues ya entras en un mundo, porque es todo un mundo. Aquí hay... cómics, libros, series, películas, del que puedes empezar a tirar, asociaciones también, convenciones, en fin, todo esto podremos ir hablando a lo largo del programa. Sin embargo, hablamos de... O sea, me estáis comentando que quizás sea una serie un poquito más reflexiva, y lo era, pero yo recuerdo de niño haber visto, por ejemplo, Espacio... ¿Cómo se llama? Espacio 1999, ¿puede ser? Y la recuerdo... Sí, estaban, digamos, Galáctica y luego estaba Espacio 1999. También eran series de ambientación espacial y yo, por ejemplo, esa Espacio 1999, que ya es de unos años después, la recuerdo como una serie muchísimo más seria que Star Trek. Yo el Star Trek quizás sea por los pijamas, te hablo ahora mismo de la serie clásica, ¿eh? La clásica, sí. Que yo no recuerdo haberla visto de niño. De hecho, os lo comentaba antes, fuera de antena, por decirlo así. Nosotros la veíamos en el autonómico, pero también, aparte de los pijamas, una cosa que siempre es que es un recuerdo, que tengo es las escenas de acción con Kirk. A ver... Sin camiseta. No, yo no tengo ese funesto recuerdo de verlo sin camiseta. No, bueno, yo lo veía con camiseta. Sin capítulo no, ¿eh? O sea, era fácil verlo sin camiseta. Pero yo recuerdo que un señor o unas cuerdas atadas envueltas en papel de celofán y el papel este de burbujitas para envolver muebles y sí, tal, le atacaba desde un compartimento de un pasillo. Y se le echaba encima y él luchando contra esa cosa, y tú eras un niño, pero ya entendías que estaba luchando contra un papel y yo qué sé, es que las escenas de acción eran muy, muy, muy malas. Claro, para los años 60, que veníamos de las películas basadas en pulp, pues estupendo, pero hostia, es que en los 80 eso ya no encajaba, que veníamos de ver Comando, hostia, que ahí se pegaban de hostias como panes, Depredador, y veías eso y, en fin, bueno. No, a ver, Andreu lo ha dicho, es una serie, no siempre, por supuesto, y en esta última hornada menos todavía, ¿no? Pero Star Trek normalmente ha sido una serie bastante reflexiva, y como bien ha dicho Andreu, quizá a ciertas edades no va a entrar, ¿eh? No, seguro, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Ni a mí me gustaba tampoco, ¿eh? Trata más, no es tanta acción, es plantear, siempre ha sido una serie muy crítica con la sociedad, ¿no? Ha traído problemas de la sociedad, los ha camuflado aquí con extraterrestres o con lo que tú quieras, pero siempre ha tocado temas de actualidad en la época que se emitía, ¿no? Y siempre ha sido muy rompedora, muy rompedora. O sea, en los años 60 te estaban poniendo a una mujer de color en medio de los que mandan, ¿no? En el puente de mando, te están poniendo, en Estados Unidos te están poniendo a un ruso, te están poniendo... era muy rompedora, ¿no? Y quería pues eso, romper un poco con lo que se veía en todos lados, ¿no? Y bueno, claro, hemos hablado bastante de la serie clásica. La serie clásica a día de hoy es durilla de ver, ¿vale? Hay mucho más material, no mejor, por supuesto. Hay gente que la serie clásica es su favorita, la mía no, ¿eh? Para mí es la nueva generación, pero para gustos los colores, ¿no? Hay tanto que elegir aquí en Star Trek que tú puedes elegir. Pero claro, tú estás hablando, Javi, de la clásica. La clásica si, quizá no sea la mejor forma de iniciarse con Star Trek, en mi opinión, ¿eh? No, a ver, a mí es que siempre me ha dado pereza, pero yo tengo amigos, muy buenos amigos, que son trekkies, pero vamos, de tomo y lomo. De hecho, les comenté que me gustaban las películas nuevas y me miraron con desprecio, ¿no? Con condescendencia. Sí, entonces, claro. entonces, siempre me hablan de Espacio Profundo 9, siempre me hablan de la nueva generación, y yo entiendo que la nueva generación fue el punto de conexión, ¿no? Con nuestra generación. Pero como siempre me ha dado muchísima pereza, pues nunca lo continué. Pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena y lo pondré en la lista de todas las cosas. Bueno, nuestro objetivo es que tengas curiosidad cuando acabemos del programa, a ver si hemos conseguido que tengas la curiosidad de ver alguna de las series que te comentemos. Alguna, porque hay mucho material, mucho. Has comentado, Jesús, ya en un par de ocasiones lo rompedora que fue Star Trek en televisión en 1966, ¿no? Sí, pero sí. ¿Realmente fue tan rompedora? Porque yo que soy muy... Quizás en televisión, no lo sé, no lo discuto, sino que de verdad me lo cuestiono. Yo soy muy seguidor de la ciencia ficción de los años 50. Sí. A mí ese cine me encantaba, ¿no? Me volvía loco, sobre todo toda esa ciencia ficción que te ponía, bueno, lo que tú acabas de decir, ¿no? Lo disfrazamos de ciencia ficción, pero estamos hablando de problemas reales, ¿no? Y todo ese macartismo, toda esa caza de brujas, ese miedo al comunista, que nos traían películas como La invasión de los ultracuerpos, eso ya estaba 10 años antes de Star Trek. Y la ciencia ficción, bueno, Javi, tú a ti sí te gusta mucho la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción en literatura. De hecho, hay una serie que también daba en TV3 que tenemos que traer este programa, que se llama El Enano Rojo. Oh, buenísima, buenísima. Y también es ciencia ficción, lo que pasa es que desde un toque de humor. Adelante, lograr. No, a lo que voy es a que todos esos temas ya se trataban en la ciencia ficción. Todos los temas. Es que precisamente la literatura pulp, que aunque sea una literatura de consumo masivo y de consumo, digamos, de no conexionismo, sino de usar y tirar. Pero bueno, sigue siendo cultura y había muchísima gente escribiendo sobre temas de actualidad y de intento de ver hacia dónde evolucionaría la sociedad, teniendo en cuenta que muchas obras de ese tiempo pues eran de finales de siglo, de principios de siglo. La gente no sabía, o sea, veía una bicicleta y flipaba, o sea, estaba evolucionando la tecnología para ellos pues al mismo ritmo que para nosotros. Y realmente es todo eso lo plasmaban en unas obras que luego se utilizaron pues para hacer guiones de películas. O sea que realmente las películas que se hacían de ciencia ficción intentaban adaptar pues esos cambios, esas adaptaciones de la sociedad al entorno. Un poco el Black Mirror de la época. Sí, yo creo que la ciencia ficción siempre ha sido eso, ¿no? Siempre ha tratado temas cercanos a nosotros, pero escondiéndolos, como hablabas de la invasión de los ultracuerpos, el comunismo, etcétera, ¿no? También en los libros. Pero esto con Star Trek era la primera vez que en televisión se ponían en prime time sobre la mesa unos temas que era difícil de tocar en la época, sobre todo en Estados Unidos. Temas como la guerra de Vietnam, el racismo. Estamos hablando de 1966, que se ha avanzado, ahora aún lo tenemos, pero en 1966 quizá eran temas tabús en prime time de televisión, no en, en literatura que podían leer unos cuantos. Y es lo que dice Jesús, solo el hecho de que hubiera una afroamericana en el puente, también el primer beso interracial que salió en televisión. Claro, a ver, no son cosas que ahora nos parezcan nada del otro mundo, son cosas que seguro que sucedían en la época sin problema, pero que se, no salían en televisión, estaban bastante escondidas. Que se abrían al gran público, te refieres, exacto, ¿no? Star Trek de alguna manera trajo esto a la televisión de cada día y a lo que veían los jóvenes. Y esto pues fue un impacto, porque la serie tuvo un primer año con bastante éxito. Luego el éxito disminuyó bastante, cambiaron el día de emisión a los viernes, pero claro, el público era sobre todo juvenil y los viernes pues tocaba salir y dejaron de ver Star Trek. Entonces, después de estos primeros 3 años, la serie original, que duró 3 años, quedó como aparcada, ¿no? Pero esos años que no hubo Star Trek fueron los que realmente generaron el mito. Porque esta serie se volvía a pasar en las reposiciones en Estados Unidos, y es cuando todo el mundo empezó a verla, la podían ver cada día, la podían ver cada semana, y la gente empezó a tirar más del hilo, a lo mejor de lo que había. Quizá no era una serie tan pretenciosa, pero la gente empezó a ver allí unos valores, esto que hablaba Jesús de esta utopía. Se puede apreciar levemente a lo largo de la serie, pero es algo que se ha magnificado. Yo creo que se ha hecho más el mito después de esos primeros 3 años y durante los 10 primeros años de sequía, que no hubo episodios nuevos ni películas nuevas. Sí, porque después de esa primera serie, la clásica, que tampoco fueron tantos, ¿no? O sea, los capítulos no eran excesivamente largos. Uh-huh. Yo es lo que os decía antes de que empezáramos a grabar, ¿no? A raíz de Big Bang Theory, que también ha hecho bastante por el conocimiento de esta serie, y no lo digo de broma, o sea, porque han hecho mucho hincapié, bueno, en el personaje de Spock. Evidentemente, Big Bang Theory no, lo que ha hecho ha sido pues coger elementos de la cultura pop y ponerlos en una sitcom de 20 minutitos y tal, pero sí es cierto que muchos de esos elementos no eran muy conocidos fuera del entorno friki, por más que el entorno friki cada vez sea más amplio, ¿no? Prácticamente ya todo el mundo lo es, ¿no? Todo el mundo ya conoce a los superhéroes, todo el mundo conoce pues las series clásicas de ciencia ficción, ya todo el mundo se declara o de Star Wars o de Star Trek a raíz de las pelis de J.J. Abrams, en fin. Digamos que esto ya es lo friki, ya es lo mainstream, ¿no? Pero es verdad que este Big Bang Theory puso sobre, por lo menos en mi caso, sobre la mesa Star Trek de nuevo. Y yo, cuando veía esta sitcom con mi mujer, pues vamos a ver Star Trek, y por eso empezamos a ver la serie clásica. Hemos comentado que, bueno, vista hoy, bueno, claro, no es lo mismo verla de niño que verla con 40 años, ¿no? Cuando la ves con 40 años, pues yo creo que si tienes un poquito de idea, la contextualiza, ya te pones en situación, y evidentemente estás viendo esos defectos, sobre todo a nivel de factura, pero por temas presupuestarios y porque era la televisión de los 60, claro. Los estás viendo ahí, a mí personalmente no me molestan las bolsas de plástica de plástico convertidos en aliens que te atacan. Al fin y al cabo, bueno, si John Carpenter hizo un alien con una pelota de playa en Dark Star, ¿por qué no puede hacerlo Roddenberry? Me parece genial, ¿no? Todos esos defectos se los perdona, pero a mí no me parecía una serie. Cierto que esos toques reflexivos estaban ahí y a lo mejor ese era su toque original, pero bueno, la serie no dejaba de ser el clásico esquema de o el monstruo de la semana o el planeta de la semana o... ¿no? En cada capitulito se presentaba un conflicto más o menos complejo. Es verdad que quizás las conversaciones de los protagonistas pues eran un poco más profundas de a lo que nos tenía acostumbrada la televisión, aunque bueno, que si te paras a pensar, también El Fugitivo también tenía sus largas peroratas con la gente a la que tenía que ayudar semana tras semana antes de que el doctor Richard Kimball cogiera el camino y se fuera, ¿no? O sea que ese pequeño toque reflexivo ya estaba en más series de la época. Quizás no ambientado en el espacio, A ver, quizás, a ver, no fueron tampoco los primeros en, evidentemente. Yo creo que es más el hecho de lo que comentaba un poco Andreu, ¿no? De traer todo esto que ya estaba en otros sitios, pero más no tan al alcance de todos, ¿no? Es traer al gran público toda esta serie de cambios y cosas que quizás en la calle ya eran más normales, pero en un prime time no era lo habitual, ¿no? O sea, no. Pero es verdad que la serie clásica también a veces es un poco básica también, ¿eh? Luego es lo que se ha comentado, ¿no? Luego se ha creado un mito y tal en el momento cuando ya terminó la serie realmente, porque todo lo que, bueno, gran parte de lo que ahora hay de Star Trek, pues poco tiene que ver con la original, ¿no? Eso fue el inicio y ahí se sentaron las bases, pero claro, de la serie original ahora en todo el universo Star Trek igual representa que un 10%, si llega. Claro, si solo conoces eso, conoces muy poco de Star Trek y evidentemente ver una serie del 66 ahora, pues te puede echar para atrás, ¿no? Es lo que te comentaba antes, que yo no aconsejaría esa para empezar porque igual me envían a paseo rápido, ¿vale? Hay otras, posiblemente quizás las de Abrams, aunque las películas de Abrams de Star Trek, que es un reboot del universo Trek, empieza desde cero de otra manera, ¿eh? Como en un universo paralelo, ahora con los mismos personajes, pero lo vamos a hacer de otra manera. Pero precisamente la trilogía de Abrams es lo menos Star Trek de todo el universo Star Trek, ¿eh? De hecho, la trilogía de Abrams es casi más Star Wars que Star Trek, y me explico, sí. Quiero decir, más Star Wars en el sentido de más luz, color, explosiones y acción, que es muy divertido, me encantan las películas de Abrams, pero realmente no son el Star Trek puro, ¿eh? O sea, y el Star Trek puro yo creo que le gusta menos gente, tiene menos éxito, al menos por aquí, ¿eh? Porque esto fuera de España, Star Trek es otra historia, ¿eh? Aquí es donde no ha caído, bueno, aquí en muchos otros sitios, claro, ¿no? Pero claro, la idea que tenemos aquí en España tampoco se le ha dado un apoyo demasiado bueno. Las televisiones, cada vez que han cogido una serie de Star Trek, la han destrozado, ¿eh? Y tampoco han ayudado demasiado, ¿no? Pero bueno, todo depende por dónde empieces y lo que tú comentabas, ¿no, Antonio? Que ya se veían esas cosas en otras series, en otras historias, pues posiblemente algunas sí, pero no lo ponían al alcance de todos, ¿no? Quizás, eso es lo que pienso yo, ¿eh? Y bueno, habéis mencionado las pelis de Abrams, pero antes hubo otra serie de películas de Star Trek y fue con lo que se rompió esa travesía del desierto, ¿no? O sea, después de los primeros 3 años de serie original, hubo 10 años de parón en los que se estableció el mito casi, digamos, ¿no? A Star Trek le pasó un poquito como, yo qué sé, como a Qué Bello Vivir. Esa película que todos los americanos conocen y que todos los americanos ven en Navidad y que se ha homenajeado en prácticamente todas las películas navideñas. Se ve una televisión de fondo allí mostrando a ese James Stewart corriendo ¡Feliz Navidad, vieja compañía de empréstito! Pero la película fue un fracaso en su estreno, ¿no? No la vio nadie, pero a base de pasarla por televisión se convirtió en una leyenda, en un mito. Eso le pasó a Star Trek. Hasta tal punto que se plantearon hacer pelis, ¿no? Primero se plantearon hacer una serie nueva, porque bueno, durante esos 10 años de sequía, como tú dices, se alimentó el mito a base de convenciones, de gente que miraba las series, sobre todo en universidades, y estaba como renaciendo. Entonces la idea era hacer una serie nueva. De hecho, a mitad de los 70 se hicieron 2 temporadas de una serie animada de Star Trek, donde los actores pusieron incluso las voces, los actores originales. Y entonces, mientras planeaban esta nueva serie de Star Trek, que le llamaban Fase 2, salió el fenómeno Star Wars. Se estrenó en cine Star Wars, entonces Paramount dijo, aquí hay un público para el cine, y transformaron lo que era la serie en una película. Y así es como nació Star Trek, la película, la primera película. Y a partir de ahí, pues sí, cada 2 años durante los 80, pues nos ofrecían películas de más o menos calidad, ¿no? Las pares de muy buena calidad, las impares. Las pares eran las buenas. Las buenas. Eso es. O sea, yo es que me acuerdo de crío de que dieron mucho bombo de que estrenaban Star Trek la película en la primera, supongo que sería. No sé, en aquella época aquí teníamos la suerte de tener 3 canales. En el resto de España imagino que todavía estaban con 2. Y es de 2 añitos después de Star Wars, de las Galaxias, desde el 79. Pero yo es que la veía y no entendía nada, que si un satélite, sí. Que si una tía que se queda calva y habla raro. Yo no sé vosotros, pero yo de pequeño no la entendí. A mí me moló muchísimo esa película, ¿eh? Bueno, porque ya eres un señor mayor, ya. No. La emisión, ya tenías una edad. No, ya lo cogió. La película del 79, efectivamente, y aquí la tuvieron que emitir, pues, en el 83, 84, ¿no? Sí, por ahí andaría. Y además, seguramente sería un sábado cine, el programa este de la primera cadena. Porque recuerdo verla con la familia en el salón, en fin, cuando la película de la semana era un evento. Era un evento, efectivamente, familiar, ¿no? Y es verdad que la película era un poquito enrevesada, era lenta, desde luego el ritmo cinematográfico no era el más ágil. Pero a mí me moló muchísimo esa historia. A mí el concepto ese de estamos en un futuro muy, muy, muy lejano, y sin embargo, esta inteligencia artificial que no hemos encontrado es este satélite que enviamos en los lejanos años de 60 del siglo XX, me parece alucinante. O sea, que en ese planeta, porque era una especie de planeta, estoy hablando que seguramente la vi en esos años y creo que no la he vuelto a ver, ¿no? Pero sin embargo, esas imágenes se han quedado grabadas en mi mente, ¿no? Ese planeta metálico en el que entraban y en el centro pues encontraban este satélite. A mí la película me gustó y sin embargo he leído muchísimas veces a posteriori por lo mismo que me acabáis de decir vosotros, que las pares son las buenas y las impares son las malas. Y... No, depende un poco, pero es verdad que esta primera película, esto sí que ya es un poco Star Trek más de verdad, ¿vale? Tiene una ¿cómo te diría yo? Una idea bastante friki, por sin que suene peyorativo, ¿vale? Es una cosa, es durilla. Si no te va todo esto, esta peli te vas a dormir, ¿eh? Aparte que tiene unos planos secuencia de 10 minutos, ¿eh? Enfocando la nave, ¿eh? O sea, se la toman con calma esta peli. Acción, ¿eh? va como un tiro. Hay persecuciones. Hay un tío que usa la fuerza. Hay naves que disparan. Era un cine de otra época ya. La diferencia, en mi opinión, es que la otra, a mí me gusta también Star Wars, y me divierto. Yo con Star Wars me divierto, y Star Trek me hace pensar, es diferente. Pero yo creo que Antonio ha dicho todo lo bueno de la película, y ya ha quedado dicho, ¿no? Eso hay que explicarlo bien, o sea, hay que hacerlo película, digamos. El concepto, todo ese que ha explicado, es alucinante. Pero hay que hacerlo película. Hay que redondearlo, sí. Y es lo que pasa, yo creo, con esta película. Es de otra época, es más 2001, ¿no? Es, vamos a alucinar con estos colores, estas nebulosas, 10 minutos para presentar la Enterprise, tal cual, música, una fanfarria, que está muy bien y que si eres Trekkie aprecias mucho, pero estás apreciando otra cosa. Quizá no estás apreciando lo que debería ser una película, yo creo. No, vamos a ver, no os quito la razón. Está claro que la maniobra cinematográfica me parece como poco arriesgada. O sea, tú quieres relanzar o quieres volver a traer a la luz la franquicia de Star Trek como respuesta a Star Wars. Y tu referente, lo acabas de mencionar y yo creo que es evidente, es 2001, porque lo haces así, pero claro, lo haces así sin ser Kubrick. Y es cierto que la película, pues, oye, pero claro, fíjate lo que son las cosas. Yo no la he vuelto a ver y con los años me he quedado con que la idea era potente. No, la idea es buena, pero la película es lenta, es muy lenta. Sí, es de otra época, es eso. En ese momento, pues, se lanzaron ya películas tipo Star Wars y estábamos acostumbrados a otro ritmo. Yo creo que eso fue quizá lo que fue peor a la película. El ritmo y el que fuera una película ya de otra época. Fuera de eso, la idea era fenomenal. Bueno, la última película de Robert Wise de la década de los 70, hasta que hizo una película en el 89 y otra en el 2000 y ya está, una para televisión. O sea, como quien dice, es la última película de Robert Wise y no me extraña. Pero tan mala, ¿tú hace mucho que la has visto, Javi? Yo lo intenté ver las películas de Star Trek, las antiguas, pero digo, yo qué sé, vamos a darle una oportunidad. Y como esta tenía mal recuerdo, digo, voy a empezar con la 2, esto de las pares que son más buenas y tal, y la ira de Khan es una mierda, madre no, mía. No, Javi, no. Uy. No me parece. Para mí, poco gusto y criterio, ¿eh? O sea. Desde mi punto de vista, ¿eh? Mi opinión no representa al resto de los contertulios. No, quizá también te tenga que gustar Star Trek, ¿no? Y ahí ves al Capitán Kirk como quieres verlo, ves a un enemigo en condiciones, un enemigo que además aparecía en la serie original, que rescatan de la serie original. Es una película también mucho más corta, con un ritmo más rápido, y sigue teniendo problema con algunos efectos, y eso hay que mirarla con cariño. Pero vamos, yo creo que, sobre todo para los fans, diría que es casi la número uno, ¿no, Jesús? Sí, hombre, esta segunda, de hecho, en el remake de Abrams, la segunda es esta misma película cambiando los personajes, ¿eh? O sea, lo que hace Kirk en la otra lo hace Spock, pero cogieron esta segunda, la 2 de la clásica y la 2 de la nueva generación, de Abrams, es la misma película, más o menos. La escena mítica de la muerte de Spock, o sea... O de Kirk, depende. Sí, exacto. Sí, cambian un poco los papeles y tal, pero sí, desde luego esta segunda ya no, ya tiene un poco más de ritmo, ya la idea... tienes que vender un poco el producto también, pero es eso, ¿de qué te vale tener una buena idea? Claro, si plantas ahí la gente se te duerme en el cine, ¿no? La primera, desde luego, mira, tanto para empezar con series como con películas, ni la serie original ni la película primera quizás sean la mejor forma de empezar por eso, porque son durillas, es para gente que ya quizá ya sabe de qué va esto y lo aprecias, ¿no? Pero antes tienes que haberle cogido ese aprecio, ¿no? Esta segunda hay un poquito más de acción, un poco más movimiento, a mí me encanta, bueno, me gustan prácticamente todas, hay más chorras, luego llegaremos a la de las ballenas también, hay más menos formales, ¿no?, dijéramos, pero sí, esta segunda, la de la ira de Khan, bueno, está muy bien, entre los trekkies es de las mejores, por no decirte que la mejor, Sí, sí. Bueno, entonces ya voy a cambiar de dirección para que no me localicen los trekkies del barrio, pero a mí ese Ricardo Montalbán, vestido como de bárbaro de Mad Max, con sus canas ahí, el pelazo largo y tal, y haciendo como de macho men y tal. No sé, tío, yo no lo acabo de ver. También he de decir que la vi tarde, o sea que a lo mejor en su día, pues sí. Hombre, es una película del 82, ¿no? Son películas ya que ya... Es que, claro, ver ciertas cosas pasado tantos años cuando no lo viste en su día, cambia. Claro, si lo viste en su día, pues ya te... Bueno, pasa un poco como con los videojuegos. Sí, vas preparado. Es como con los videojuegos un poco también, ¿no? A veces te pones alguna castaña de hace un montón de tiempo y es una castaña, pero como tú lo disfrutaste de pequeño, pues bueno, pues te entretiene ahora, ¿no? Dijéramos, pero claro, si no lo jugaste en su día, ahora no pongas, depende... No daré nombres, ¿vale? Ni marcas, ¿vale? No vamos a entrar en jardines. Pero esto, claro, si no lo viste en su día, hombre, yo tampoco la vi en el 82, esta película. ¿Vale? Yo empecé con la nueva generación y luego tiré para atrás y luego para adelante, ¿no? Bueno, para adelante básicamente he ido conforme han ido sacando, ¿no? Pero yo no empecé con esto. Si hubiese empezado con esto primero, con esta primera película, con la serie original, claro, yo era un crío ahí, me enganché. Yo de pequeño ya vi Star Trek, la clásica la iba esquivando yo en la tele. Yo buscaba dibujos animados y tiros y historias. Yo Star Trek lo esquivaba hasta que di con la nueva generación. Entonces sí que dices, bueno, vamos a dar una oportunidad. Y ya te digo, sigue siendo durilla la clásica a día de hoy, al menos para mí la mejor con diferencia es la nueva generación. Y por eso hacemos un podcast de la nueva generación. ¿Has dicho el nombre, Andrés? Habéis hablado que hablaríamos de las ballenas, pero es que antes de las ballenas está la del planeta ese, ¿no? Que es como el renacimiento de Spock. Que esto también para la mente de un niño en su época, esto no lo entendía nadie. Es traumático. Esa era la de En busca de Spock, ¿no? De 1984. La verdad es que tuvimos Star Trek. Bueno, es que las películas de Star Trek no han parado. Tengo el listado delante y es que no han parado. Hablamos de las, fíjate lo que es estar desconectado de la franquicia, o que no sea tu franquicia, o que no sea tu rollo, ¿no? Como en mi caso, que evidentemente he visto las de Abrams y recuerdo las antiguas, pero para mí las antiguas pues son la primera, la ira de Khan, por supuesto, la de En busca de Spock, prácticamente no tengo recuerdos de ella. ¿Y no te acuerdas de los efectos especiales del planeta cuando moría, renacía y todo aquello? No me acuerdo, la verdad que no. Esta es impar, ¿no? Esta es de las malas, ¿no? Esta es de las malas, claro. Sí. No, pero yo también coincido con Javi que esto en su momento, en los 80, era material a evitar. Yo recuerdo de ir a los videoclubs y siempre tener una pancarta o un stand-in de estos de cartón gigante con la película del año de Star Trek y evitarlas. Estas no las alquilaba ni por asomo. Ni Perry, ¿no? Sí, pero luego es eso, llegas, empiezas a cogerle el gustillo, llegas a los 90, empiezas a tener también una cierta edad y ya, al contrario, ya dejan de poderse encontrar y tienes que perseguirlas para poderlas ver. Porque las películas, bueno, esta de En busca de Spock, también, yo las he visto ya en los 90, ya cuando estaban bastante pasadas. Y volvemos a tener una peli mala, efectivamente, una impar, sí, que tiene sus momentos con esos gráficos que hablabas tú también, Javi, estos efectos especiales del planeta cuando renace y tal, que eran los primeros gráficos por ordenador en una película. O sea que Star Trek, de alguna manera, siempre ha intentado también estar a la vanguardia, pero sí, es durilla, durilla. Sí. Pero sin embargo, claro, aquí volvemos a marcar un poco ese corte, ¿no?, entre lo que es España y lo que es el resto del mundo. Correcto. Porque si se estaba haciendo una película cada dos años, esto estaba dando dinero sí o sí. Sí, sí, es que es yo creo que es una serie o una franquicia que realmente está muy ligada a Estados Unidos. En Estados Unidos tiene un éxito brutal. Y fuera de Estados Unidos tiene sus nichos, aquí en Europa quizá Alemania, Reino Unido, por afinidad a Estados Unidos, pero sí es una franquicia que cuesta de vender fuera de Estados Unidos. Ojo que costaban también 4 duros, 11 millones Star Trek 2. Sí, no, salían baratas y sacaban dinero prácticamente, sobre todo La ira de Khan, que fue la que tuvo, digamos, más fama, es la que salvó, porque si hubiera habido una segunda mala, yo creo que ahí se hubiera acabado, pero esta tuvo éxito y así fueron la impar mala, la par volvía a salvar para que hicieran una nueva película y así a trompicones hasta que llegó la nueva serie de la nueva generación. Sí, sí, yo sé que estáis deseando llegar a la nueva generación, lo entiendo. Tú llevas el ritmo. Lo entiendo, porque tenéis vuestro podcast, como es Star Trek Replay. Sí, cuña, no lo habíamos, cuña, dicho, no lo habíamos cuña, dicho. Pero, por favor, la de las ballenas. Hay que hablar de la de las ballenas. O sea, esa es la que se planta en una ciudad de los 80, ¿no? Ahí sí, está, sí, en San Francisco. Ese es Spock y Capitán Kirk. Es una comedia. Sí, como sí. Pajares y exceso. Soltando chistes a cual más malo. La ciudad no es para mí, ¿no? Esta es maravillosa. Y sí, bueno, ya el planteamiento es: vamos al pasado a rescatar una ballena. Contadme esto, por favor, que esta es maravillosa. Esta, dale, dale, Andreu. Empieza tú, Jesús. Dale. No, no, esta de la ballena, yo hace ya mucho tiempo que no la veo, ¿eh? Yo recuerdo que con esta me reí. O sea, dijéramos que desconectas un poco y decir, vale, esto no es Star Trek. Ahora, esta se la han tomado un poco a pitorreo. Pero bueno, me hacía gracia ver a Spock ahí disfrazado de ninja y cosas de este tipo. Bueno, se la tomaron, no quiero decir que se la tomaran a pitorreo, ¿no? Pero intentan meter un poco de humor en Star Trek. Star Trek no tiene humor. Sí, hombre, Jesús, yo creo que los finales de la serie original eran momentos de relajación entre los personajes. Era el típico que también, happy end, a ver, humor, es, por supuesto, es el momento feliz. Que además fue una de las claves del éxito, porque hablamos de todos estos discusiones filosofales que introdujeron, pero en realidad yo creo que parte del éxito es la relación entre los tres personajes principales, es lo que te atrae un poco a querer seguir viendo más, y esos finales que tenían estas discusiones en tono humorístico, sí, hombre, que quizá aquí poquito, se llevan al extremo en Star Trek 4. Sí, claro, en esta le sacan más punta a ese género, pero que no digo que no exista, por supuesto, pero no, pero desde luego es bastante secundario. El humor en Star Trek en general es bastante secundario. Luego también, conforme avance el tiempo, ya se irá tocando, ¿no? Y esta precisamente es una que te sorprendía en ese sentido, ¿no? Decir, bueno, ahora aquí meten, hombre, no te digo que sea una comedia, ¿no? Pero te choca un poco, ¿no? Bueno, a mí me recuerdo hacerme gracia, pero no recordarla como una de las mejores películas. Estaba el hecho este de que viajasen a la época en la que se estaba grabando, ¿no? Que eso siempre gusta, ¿no? Que si es una serie ambientada, en este caso estaba ambientada en el siglo XXIII, y venir, pues que venían a los años 80, ¿no? Y bueno, pues más o menos, pues te hace gracia, ¿no? Ver a esos personajes situándolos, pues ver a Kirk con tejanos, ¿no? Y cosas más cercano a ti, ¿no? Pero es una película, no es buena, pero bueno, al menos metía algo que no estabas acostumbrado, ¿no? un poquito de coña, un poquito, ¿eh? Star Trek tampoco no ha sido aquello para echar unas risas, ¿eh? Así, es más para pensar, y no siempre, hay, por supuesto, hay capítulos malísimos, ¿vale? Pero es que, claro, igual hay más de 700 capítulos en total de Star Trek, ¿eh? O sea, hay para aburrir, entonces hay de todo, hay bueno y hay malo, claro. Yo bueno, creo que es una película muy ligera y sobre todo que conectó con el gran público. O sea, era una película que podía disfrutar cualquiera, aunque no estuviera conectado con Star Trek. Muy no ochentera Trek? También ¿Por porque no era con está todo tomado muy superficialmente, ¿no? Pero también traía esas reflexiones que nos gusta de Star Trek, con sobre todo la ecología, unas razas que se extinguen, en este caso las ballenas, el mensaje este de cuidar el medio ambiente, salvar a las ballenas. Para mí es de las más queridas, eso sí. Hombre, la película fue un éxito comercial. Estuvo dirigida por Leonard Nimoy, que eso me ha llamado la atención, lo estaba viendo ahora, tanto esta como la anterior. Eso es, puso como condición, porque su personaje había muerto en Star Trek 2, y su condición para volver en Star Trek 3 era que tenía que dirigirla a él. Pues nada, a eso se le llama. Ahí está. Claro, ponen los huevos encima de la mesa. Sí. Que no me quieres aquí, pues esto es lo que hay. Luego también dirigió, que era, ¿cuál era? Tres hombres y un biberón. Tres hombres y un bebé, sí, ¿qué? Varias comedias luego en los 80, ¿no? Ojo, ¿eh? Spock dirigiendo tres solteros, ¿no? Y un biberón o algo así. Se llamaba, ¿no? Ojito, ¿eh? Bueno, es que ese sería otro programa, hablar de Leonard Nimoy, porque el tío era un personajazo. Sí. O sea, que cantante, compositor, creo que tengo entendido por ahí también, director, actor. Fotógrafo, también escribía poemas, sí. Vamos, que era hombre del Renacimiento. Y este señor que dirigió esta película tan divertidísima, y volvemos a insistir en la diferencia. Aquí en España, Misión Salvar la Tierra y Star Trek no aparecía por ninguna parte. Eso es. Porque eso por lo visto hacía que vendiera menos, o sea que está claro que... No, es que claro, el concepto que tenemos nosotros es que no tiene nada que ver con el que se vive, pues eso, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, ya comentó Andreu, ¿no? Aquí en Inglaterra, en Alemania es otra historia, claro, aquí, claro, hablas de Star Trek y la gente no te entiende, pues bueno, porque aquí no ha gustado, no quiere decir, bueno, pues la gente tiene su gusto, ¿no? Quizá aquí no nos vaya este tipo de... En general, a mí me encanta, ¿no? Pero es que tampoco han ayudado las cadenas, los cines, bueno, no han ayudado evidentemente porque no habrá dado dinero, todo es un círculo, ¿no? Quiero decir que yo esto te lo pongo en el cine, a mí me da igual si me gusta o no, a mí esto da billetes, lo pongo en el cine, y claro, me imagino que aquí en España en concreto pues no habrá generado el dinero que tiene que generar, pues por lo tanto, ni caso. Pero claro, entonces tú tienes la idea que tenemos aquí, o que tiene mucha gente de Star Trek en España, claro, es mala, ¿no? Pero es que no conoces, tienes que conocerlo, igual no te gusta nada, eso es totalmente comprensible, pero claro, no es decir, oye, no, yo Star Trek, no me gusta, ya, pero ¿has visto algo? Quiero decir, ¿has visto alguno de los 700 capítulos que hay? No, pero yo sé que no me va a gustar. Bueno, pues nada, pues oye, a lo tuyo, ya está. El que más, el que menos tiene un amigo, un pariente, conocido, un vecino, un profesor, un alumno, alguien que sí que le gusta Star Trek, pues alguien como vosotros, y ya te digo yo que es la infinita pereza que da. O sea, realmente a mí, desde que empezó a salir la nueva de Doctor Who, fíjate, si hace años, me están dando la brasa de que la vea todos mis amigos, y no, me vi dos capítulos y es que me da pereza. No, o sea, pero por supuesto tenéis que respetar, es que respetar la pereza de la gente. Es que hoy en día es muy difícil, hay muchas series, hay mucho contenido, te dan hoy en día lo que quieres, con el ritmo que quieres. Además, perdón, Andrew, pero además de que haya muchas series, es que no te metes con una serie de son 10 capítulos en Netflix de una horita o media horita y ya está. No, es lo que decís. Toma, 700 capítulos, toma, vale, no, para mañana. Tómatelo con calma, hombre, no lo veas del tirón, ¿vale? Poco a poco. Coge, empieza por una saga. Se ve tan inabarcable que da muchísima pereza. No, o sea, bueno. No pereza por el contenido, ¿eh? Pereza que abarca. Pero no tienes que verlo todo, Star Trek no hace falta verlo todo, hay diferentes series, ahí está. La película, ¿no? Ahora... que me encanta de Star Trek es la de Héroes fuera de órbita, esta, venga, pues, maravillosa. Esta. Sí, pero esta, esa película es cojonuda. El, bueno, el problema, no es Star Trek, ¿eh? Es canon. Pero, es canon, no, es buenísima. Esa película es buenísima y habla, por supuesto, toca Star Trek, ¿vale? Uh-huh. La recomiendo desde aquí, pero no es Star Trek, pero se basa. No sé si pagaron derechos o qué, pero vamos, es claramente... No, pero una de las cosas que sí que se ve en esa película es el fenómeno fandom, ¿no? El fenómeno fan este que hay en de Star Trek, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Ahora ya, ojo, que en un salón del cómic había un grupo de no sé dónde, supongo que sería un grupo de Barcelona o de algún municipio cercano, que iban de Star Trek. Claro, ellos tenían como una mesa de control de la serie clásica allí y tal. Pero claro, luego veías los de la Legión 501 vestidos de troopers, con Darth Vader y tal, y es que tiene más glamour. Pero oye, que estaban ahí, los fans de Star Trek en las convenciones, que ya se empiezan a ver. Sí, sí. Bueno, estamos comentando que hay tanto material que abruma. Eso es verdad, eso pasa con muchas series. No te tienes que ir a Star Trek, mira que me están dando por saco a mí con que vea Breaking Bad. Y digo, es que es demasiado larga. O sea, yo si me planteo ver una serie, es la típica de 8 o 10 capítulos de 40 minutos, ¿no? Entonces tenemos que dar con algo que sí se pueda ver a día de hoy, que aguante bien el tipo, que siga siendo disfrutable a día de hoy. Así que las dos últimas películas, vamos a mencionarlas, que eran Aquel País Desconocido, La Última Frontera. Esto era una camarilla, por lo que estoy viendo aquí en las fichas de producción. La que no dirigía Leonard Nimoy la dirigía William Shatner, el guión se lo hacían entre todos, sí. O sea, una barbacoa, seguro que lo habla en una barbacoa, lo ataban todo. Oye, para aquí el año que viene, ¿quién le toca? ¿No? Yo, ¿no? Bueno, era un poco más o menos la gente, era el grupo, estaban acabando ya, después de la serie original y con estas películas que acabas de mencionar, básicamente ya se daba carpetazo y se daba el relevo a la nueva generación, que aún no, pero sigue con estas películas. No, pero básicamente decía eso, estamos terminando los 80, nos metemos en los primeros 90 con Aquel País Desconocido y digamos que todo este periplo con esta comuna que había montado esta gente, que ellos eran Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues prácticamente dieron el relevo, ¿no? Dieron el relevo a esa serie que vosotros decís que sí es una buena forma de empezar con Star Trek, que es lo que realmente a vosotros os enganchó a Star Trek, que era la nueva generación, ¿no? Bueno, pues si os parece, y antes de meternos con la nueva generación, uno de los dos lo podéis echar a suerte. Aquí tenemos una costumbre que es algo que a mí me gusta llamar piedras en el camino. Son canciones que por el motivo que sea se nos han quedado en la mente y que nos gusta recordar, no sé, cualquier historia, ¿no? A lo mejor esas cosas que escuchabais en esos campings perdidos de la mano de Dios. Pero ha llegado el momento de que uno de los dos nos ponga una cancioncita para que nos sirva para bebernos un vasito de agua y meternos ya de lleno en la nueva generación, que al fin y al cabo es vuestro rollo. Venga, ¿quién se anima? Andreu, ¿me dejas? Venga. Sí. Vale. Quiero decir, una canción que, bueno, mi favorita y que ahora a mucha gente le gusta, ¿no? Pero a mí ya me gustaba hace 30 años, que es Bohemian Rhapsody. Ahora a todo el mundo le gusta Bohemian Rhapsody. Yo hace 30 años que la escucho, ¿vale? Es, bueno, no sé si 30 años exactos, pero no sé, es una canción para mí es mi favorita, ¿no? Y lo que pasa que ahora me da un poco por saco que ahora todo el mundo está encantado. Es su canción favorita, ¿no? Digo, hombre, pues, bienvenidos, ¿no? Llevo aquí unas décadas esperando, ¿no? Genial, me encanta Queen y no sé, yo digo Bohemian Rhapsody, si os parece bien. Acabas de hacer el podcast muy largo. Sí, sí, sí. Bueno, puedes poner un corte porque la película... Pon el corte del mundo de Wayne, que es donde la conocí yo. Cuando le mete ahí marcha, hombre, la canción son 6 minutos, no hace falta que la pongas entera, ya todo el mundo... Si ahora mismo todo el mundo la conoce, lo hubiese dicho esto hace 2 años o 3 y la gente diría, ¿de qué está hablando este hombre, no? Pues pero espérate, bueno, que como saquen un biopic de Leonard Nimoy en el cine y lo pete... También todo el mundo va a ser fan de Star Trek. Bueno, pues mira, igual es lo que hace falta, oye. Pues nos ponemos con Bohemian Rhapsody, oye, y al que le parezca muy largo, pues que le dé avance, que esto es podcast, que esto no es radio, aquí no hay por qué ceñirse a ninguna escaleta. Venga, nos quedamos con Queen. Open your eyes, look up to the skies and see. mía, mamma mía. Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. Bueno, y después de este puente musical, coño, ahora digo puente y estoy pensando en el puente de la Enterprise. Claro, si es que los temas te llevan a lo que te llevan. Qué crack hay ahí. Nos vamos a meter en una serie que ya habéis dicho por activa y por pasiva y lo repetís en vuestro podcast, que yo le estoy escuchando sin haber visto la serie y vale. He de decir que me estáis animando a verla. Hombre. ¿Pero hacen spoiler o no hacen spoiler? Total, no, total. Es el destripe. El capítulo de punta a punta, claro. Ah, entonces no hace falta verlo, coño. Eso me lo veo. Entonces me lo veo yo viendo. Viendo es lo que te iba a decir, Javi. Digo, es tu oportunidad de poder seguir Star Trek sin verlo. Escucha nuestro podcast, así no hace falta que te aburras viendo el episodio. Me voy a suscribir en iVoox, esa porquería de aplicación. Ya, mira. Ahora mismo. El caso es que estamos hablando de la nueva generación. Una serie que volvió a poner la franquicia en lo más alto y en el medio televisivo y que vino pues en un año tal, porque no lo sé, que con unos protagonistas tal, que tenía tales virtudes que hizo que la serie... En fin, vendedme la nueva generación, contadme por qué está así, es el ideal para empezar con Star Trek. Pues le doy yo. Star Trek, la nueva generación, es una modernización de la serie original, recogiendo todo ese mito que se había creado. Ahora sí que lo ponen en marcha realmente. Ahora esta serie sí que es esa utopía, esos humanos más, o esa humanidad más perfecta, menos en guerra, con sin dinero. No es necesario el dinero. Eso es bueno. Yo creo que ponen en juego todo esto que se había ido creciendo durante 20 años en este caldo de cultivo y lo ponen en marcha, además con muy buenos efectos para la época, pero además con un casting muy bueno. Yo creo que la diferencia principal entre la serie original y la nueva generación es que en la serie original había tres personajes y el resto estaban ahí en el fondo. De vez en cuando aparecían, decían algo, tocaban un botón. Y la serie original, la nueva generación, es realmente una serie muy coral. Es un reparto donde todos los personajes están muy trabajados, donde todos los actores tienen algo que hacer en casi todos los episodios, o por lo menos de vez en cuando tienen su protagonismo, alto protagonismo, todos los personajes, y esa quizás es la principal diferencia, porque nos encontramos con un poco lo mismo, una nave que es la nave Enterprise, de la que todavía no hemos hablado, pero que es la principal protagonista también de Star Trek, un capitán, un segundo a bordo, un oficial científico, un médico, todo esto más o menos es lo mismo, el ingeniero. Tenemos a la contrapartida de Spock, porque también parte del triunfo de Star Trek fue el personaje de Spock. Mucha gente conoce Star Trek, la serie aquella de Spock, o el personaje de las orejas puntiagudas, y aquí repiten con un robot que intenta ser humano, que no es humano, que no tiene condiciones humanas, que da un poco de juego, porque aquí te puedes ver la humanidad reflejada, ¿no? Es un punto de vista externo y da mucho juego. Pues básicamente es esto, la nueva generación, y una serie que sí que tarda en arrancar 2 temporadas. Hay que volver a tener un poco de paciencia con esta serie, pero que llega un momento que crece de una manera increíble, hasta tal punto que en Estados Unidos llegó a tener audiencias similares o superiores al fútbol americano. O sea que aquí sí que hablamos de una serie de ciencia ficción que llegó masivamente al público. Sí, bueno, poco puedo añadir yo a lo que ha dicho Andreu, ¿no? Escoger la serie original y todo lo que se había ido generando a posteriori y modernizarlo, ¿no? Plantearlo en una nueva serie que es más racional, ya tiene más sentido algunas cosas. No es el monstruo de la semana, no es me quito la camiseta y le doy 2 hostias y así lo arreglo. Aquí se intenta, para empezar, el capitán es totalmente diferente a Kirk. Claro, la gente también, eso fue un choque muy, muy grande, porque Kirk es un mito. El tío es un mito, pero es como es un vaquero del oeste, ¿no? Y es un personaje que gusta, a mí me encanta, ¿eh? Pero Picard, por ejemplo, el nuevo capitán, es totalmente lo contrario. Es una persona muy racional, es calvo, es calvo, que esto dices, hostia, qué tontería. Bueno, pues no, eso pudo ser un gran problema, ¿no? Estás presentando a alguien que parece más mayor incluso que el capitán anterior, que es mucho más tranquilo, más relajado, alguien que tú a primera vista lo ves y dices, con este tío me voy a aburrir, ¿dónde está Kirk con sus movidas y pegando puñetazos a uno y otro, ¿no? Bueno, es una modernización, es adaptar a los nuevos tiempos, y una serie que aquí ya sí que había muchos más conceptos, no sé, desde filosóficos hasta más ciencia ficción pura y dura. Es, bueno, adaptarse a los nuevos tiempos. Ya no vale que te salga un tío disfrazado con un velcro y en un desierto y le gano, ¿no? A hostias. No quiero dejar mal la serie clásica, ¿vale? Pero esto es una modernización a mejor, no siempre que sea más moderno es mejor, ¿eh? Ni mucho menos. Pero aquí cogieron esas ideas, bueno, lo que ha comentado Andreu, ¿no? Y bueno, las supieron llevar a pantalla, aunque es cierto que las 2 primeras temporadas son durillas. Luego pega aquello un subidón increíble, pero las 2 primeras, claro, el que nos escuche diga, va, voy a empezar con esto, y se ve a media de la temporada la primera, dirá, esta gente me engañaba, ¿no? Paciencia, calma. Luego tira para arriba y no sé, aunque es una serie que, aunque coge la base de la original, realmente hay muchos cambios, ¿eh? Dentro del canon de lo que es Star Trek, ¿esto es una continuación de la serie original? ¿Se hace mención a los personajes antiguos? ¿La nave es la misma? ¿La nave es diferente? ¿O es un reboot en toda regla y no se hace mención a todo lo anterior salvo para hacer algún homenaje o algún guiño? Dale, Andreu. Mismo universo, como unos 70, 75 años más tarde. Básicamente es esto. Sí, pero continúa, es una continuación, se hacen muchas referencias a la serie clásica, sí. Kirk es un mito porque es el capitán que abrió el camino, ¿no? Dijéramos, no es un reboot, continúa, pues eso, que son 70, ¿no has dicho, Andreu? Sí, aproximadamente 70 años después. Sí, y la nave, claro, representa que ha habido una serie de naves llamadas Enterprise, que son la nave insignia de la Federación Unida de Planetas. Y aquí empieza, pues, desde el principio, desde que el capitán Picard coge por primera vez esta nave, reúne a su tripulación y empiezan sus nuevas aventuras que duraron 7 temporadas en televisión. Ah, así es. Yo tengo una duda, porque claro, yo esto lo desconocía hasta que vi las nuevas películas, porque claro, no he seguido la serie, y es la sociedad de la Federación, o al menos la sociedad terrícola de la Federación. Digamos que es una sociedad, no voy a decir comunista, porque tampoco es que sea comunista. No, pero, ya vas bien. Pero es una sociedad que se puede dedicar a trabajar o no, en lo que quiera o no, que se supone que tiene, pues, no sé, una paga, ¿no? Explicadme cómo funciona esto, porque es como una utopía, ¿no? Eso sí. Es. Exacto, tal cual. A ver, ahí teóricamente quieren representar que, a ver, el objetivo del hombre ya no es el acumular riquezas ni acumular objetos, ¿no? Eso quieren, eso es lo que explica la serie, ojo. Quieren venir a decir que ahora ya no es, ese no es el motor de que mueve al hombre, sino que ahora el motor que mueve a la humanidad es el ser mejores, ¿no? Ser mejores, bueno, ya no hay dinero, no hay dinero. Tú tienes que dedicarte a lo que a ti te, pues, te guste o sirvas, o ya no se rigen por el dinero únicamente, ¿no? Y intentan mejorar que la especie que sea mejor, ¿no? Esto no va a pasar en la vida, esto no va a pasar nunca, ¿no? Pero quieren reflejar eso, ¿no? Que ya no se trata de tener más pasta en el banco y punto, y yo con eso soy feliz. No, ahora eso es totalmente... Hay un capítulo en concreto, en la nueva generación, que, por ejemplo, gente de los años 90, ¿no? De la época en la que se está emitiendo, pues se congelaron, ¿no? Dijéramos, porque estaban enfermos, no sé qué, ¿no? Y se despiertan, pues eso, en el siglo, ya hemos pasado el siglo 24, ¿no? Y se despiertan ahí, y ahí se ve perfectamente ese choque entre la civilización tal como era en ese momento, en los 90, que viene a ser lo mismo que ahora, tampoco ha pasado tanto, y cómo es la civilización del siglo 24, ¿no? Y hay un choque ahí frontal, ¿no? Porque se levanta, no sé si es un banquero típico, ¿no? Tienen que poner ahí un banquero y tal, y el tío, bueno, ¿dónde está? Tengo que llamar a mi abogado para el banco, en las inversiones, lo exageran, ¿no? El tío va a lo que va, ¿no? A la pasta, y a mí dejarme tranquilo y tal, y digo, no, es que ya no, si no tienes un duro, y el hombre se queda hecho polvo, ¿no? Y dice, pero es que es igual, ¿para qué quieres dinero? Si es que no sirve para nada, ¿no? Ahora lo que tienes que hacer es aprender cosas y mejorar y ser mejor persona, ¿no? Eso evidentemente es algo utópico, y lo que decías referente al comunismo, bueno, puede ser, depende cómo lo veas, puede ser un cierto comunismo enmascarado, en forma light, dijéramos, pero sí, no te creas, que eso está de fondo también, ¿eh? Yo al menos siempre lo he visto, sí. Sí, yo creo que desde el momento que desaparece el dinero, porque en realidad pueden replicar la comida o todo lo que necesites, quizá el sistema económico ya desaparece, ¿no? O la distinción entre un sistema económico y otro acaba desapareciendo, porque si no hay dinero ya no hay esa disputa, quizás. No, se valora a la gente, pues, por lo que sabe o por lo que es capaz de hacer, y no por el dinero que tengas, ¿no? Eso es lo que a todos nos gustaría, ¿no? Eso, bueno, por eso es algo que, bueno, puede gustarte, pero has de ser realista, y al menos yo eso no lo veo posible en un futuro cercano y lejano. No sé si alguna vez no llegaremos, porque antes pegará un petardazo el planeta, por culpa nuestra, por supuesto, ¿no? Pero bueno, eso es lo que intenta reflejar en general Star Trek, y sobre todo la nueva generación, ¿no? Bueno, y ahora tengo yo una duda, porque me estáis hablando de, bueno, tanto en la serie original, aunque allí quizás no se profundizaba tanto, bueno, como en esta nueva generación, tenemos un futuro utópico, tenemos una falta terrible de conflictos. O sea, ¿de dónde surgen de dónde surgen los guiones? O sea, yo quiero engancharme a ver esta serie y me estáis hablando de un futuro tan ideal y tan extremadamente aburrido. No, pero perdona, Antonio, una cosa, a mí en particular, te hablo ya a nivel personal, a mí me gustan las series o películas y tal, en las que hay un malo, ¿no? Pero a mí las que de verdad me gustan son las que no hay un enemigo, no hay un malo. Siempre parece que has de vencer al malo porque te está haciendo cosas malas, ¿no? Y lo veo muy fácil, ¿no? Entonces, Star Trek tiene muchos episodios en los que hay un malo, por supuesto, eso no lo puedes quitar, ¿no? Pero también tiene muchos otros en los que no es vencer a nadie porque estés en peligro, sencillamente es resolver un misterio que te encuentras delante. Y es resolverlo, no hay un malo detrás, no te están haciendo nada malo, que igual sí que puedes estar sufriendo las consecuencias de que un ente esté, por ejemplo, haciéndote cosas que malas, pero que quizás no es su voluntad, a ver si me explico. No es coger y ahora esta semana, a ver, el alien malo de esta semana es verde y el de la semana que viene es azul, y no siempre quieren destruir la nave. No, a veces, muchas veces, los capítulos, sencillamente, bueno, un capítulo muy famoso también que es la medida de un hombre, Andreu, si no me equivoco. Sí. Ese, por ejemplo, es un capítulo en el que es prácticamente una obra de teatro en la que están en un tribunal haciendo un juicio, dijéramos, para determinar si el personaje que hablaba antes Andreu, el androide que se llama Data, por ejemplo, si ese androide tiene derechos o es una máquina y pertenece a la Federación, por lo tanto no tiene ningún tipo de derecho, ¿no? Y simplemente en ese capítulo se intenta determinar si una máquina puede llegar a considerarse vida. Y ya está, no hay un malo, nadie quiere explotar el juzgado en el que están, ¿vale? No pasa nada. Entonces, están simplemente todo el capítulo es los pros y los contras, argumentos que te intentan llevar hacia un lado y hacia el otro, ¿no? Determinar si este androide realmente tiene derechos propios o no. Es una máquina y tiene que hacer lo que nosotros digamos, ¿no? Bueno, eso puede gustarte o puede aburrirte muchísimo, por supuesto. Eso ya, ahí cada uno para gustos colores. Yo creo que lo que comenta Antonio es de lo que también se quejaban mucho los guionistas, ¿no? Esta es una creación de Gene Roddenberry y aún en la nueva generación él tenía cierto poder y fue su idea de este universo utópico donde no hubiera conflicto entre las personas. Y esto limitaba mucho a los guionistas, claro, sí. Porque al final el drama es conflicto. Y tenían que buscar, pues eso, el conflicto externamente, pues con la tecnología, con los ordenadores, o un conflicto externo siempre también con la nueva raza con la que te encuentras, que no tiene por qué ser un conflicto de guerra, sino un conflicto de, por ejemplo, de entre leyes. Tú vas a otro planeta y debes ponerte bajo sus leyes, aunque te parezcan injustas, y es un poco la idea esta o la limitación que impuso aquí Roddenberry de que no hubiera este conflicto entre las personas. Yo creo lo que llevó a la nueva generación a estos guiones o a estas tramas que nos gustan tanto y que luego quizá en series posteriores los guionistas, sobre todo también cuando ya murió Roddenberry, a pesar de que se intentaba mantener este futuro utópico, las siguientes series como Espacio Profundo 9 o Voyager intentan escapar de esta perfección del ser humano para poder encontrar pues nuevas tramas, porque quizá estaba todo hecho y los guionistas tenían realmente problemas. Estaba todo muy tranquilo. Sí, las limitaciones que estableció Roddenberry fueron muy bien para que los guionistas tuvieran que trabajar y exprimirse el cerebro en encontrarle el drama allí donde quizá era difícil de encontrar. Hombre, está claro que al final las historias que más quedan son aquellas en las que las que más entretienen quizás sean las que tenemos un malo claro, y es el esquema clásico, sufre el conflicto porque tenemos aquí el malo, vencemos el malo. Se habla mucho del cine Marvel, por poner un ejemplo, que la película es tan buena como bueno sea el antagonista, ¿no? Como bueno sea el malo. Claro, no, es que ahí está claro, el patrón está claro. No es que sean aburridas ni más, a mí me gustan también esas películas, pero yo sinceramente los capítulos que más recuerdo o más me gustan, hablando concretamente de Star Trek, son en los que no hay ningún enemigo. Son en los que se plantea algo, te ponen delante un problema o una situación, no tiene por qué ser un problema, que no tiene explicación. Pues bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí. ¿Cómo te lo diría? Ya ser un problema del primer mundo, ¿no? Porque si no tienes que preocuparte por alimentarte, por vestirte, ni por tener casa, entonces ya son problemas sociales, que no puedo encontrar pareja, que el Tinder no me va, o cosas por el estilo. Entonces ya, pues lo que decís, ¿no? el chico este que hacía un mes que no cagaba, ese que estaba tan blanco, el Data, ¿no? Pues ese, pues... Si más persona, de un mes, ¿no? Años. Ese es una, o sea, es un drama social realmente, porque tú lo consideras una persona, pero oye, puede ser considerado como una máquina. Entonces ya es casi filosófico, ¿no? O sea, sí, ya estamos pasando de huir de un enemigo a... Sí, no, tiene capítulos de este tipo. Hay otro, a ver, tampoco podríamos alargarnos aquí eternamente, pero como ahora no recuerdo el nombre, en el que, por ejemplo, Picard pues se desmaya un momento y realmente en la vida real dijéramos que ha estado desmayado 10 minutos. Pues bueno, en esos 10 minutos él ha vivido una vida completa en su mente, a través de una sonda, de un alien, lo que quieras llamar, ¿vale? Que va por ahí los tiros. Pero él realmente ha vivido una vida entera, en la que se ha casado, en la que ha tenido hijos, en la que ha sido anciano, en la que ha acabado muriendo. Él ha tenido una vida completa. Y tú imagínate, pues eso, que te desmayas, empiezas una nueva vida de cero, recordando la anterior, ojo. Y nada, hasta que mueres y abres los ojos y están ahí pues la gente que estaba contigo hace 80 años, ¿no? Y claro, ideas de este tipo... Se lo he visto yo en alguna película. Ahora no recuerdo cuál, aparte de Looper, Bueno, por ejemplo, ¿no? Pero quiero decir que ahí no hay ningún enemigo. Es una idea, es un gran capítulo. Ahora me vais a perdonar, pero no recuerdo. La luz interior. La luz interior. Ese es genial. Esto es nivel, Antonio. ¿Se acuerdan hasta del nombre del capítulo? Hombre, este es bastante famoso. Este es muy conocido, muy conocido. A mí me están entrando ganas de ver esos capítulos, pero claro, me están entrando ganas de ver esos capítulos. Y luego veo que la serie tiene 178 capítulos. Y ya me estás diciendo que las dos primeras temporadas son en plan échale guindas al pavo, que yo le echaría a la pava. Puedes empezar por la tercera y le coges el gustillo ahí a la tercera y ya volverás hacia atrás en algún momento. Pues Pero eso es lo que quería preguntar. ¿Es una serie completamente procedimental o hay alguna historia de fondo que es necesario partir desde el capítulo 1 porque se va desarrollando una trama... de fondo, que sirva de sustento al resto de capítulos? Básicamente lo que es necesario es conocer a los personajes y a hacerlos tuyos. Yo creo que también, como os comentaba, es una serie muy coral, y entonces aquí las relaciones entre los personajes, qué es cada personaje, esto lo sientes como muy tuyo, y es lo que quieres también visitar la semana siguiente, a ver qué le pasará a este personaje, que ya no es un personaje, es como un compañero tuyo. Y esto es lo que quizá las dos primeras temporadas hacen o pueden servir. Pero fuera de esto, yo creo que se podría coger tranquilamente esa tercera temporada y encontrarle la dinámica de los personajes enseguida también. O te podemos hacer una lista de episodios clave que serán buenos y que te servirán para esto. Te miras 10 episodios y ya estás listo para empezar a la tercera temporada. Me he quedado en silencio, pero por una cosa, porque mientras me estabas contando esto, y he sido yo el que he planteado el decir, vamos a ver, es que le tengo que dar dos temporadas de vida a esta serie, ¿no?, para empezar a disfrutarla. Y me estaban pasando por mi mente mientras me estaba diciendo, Leche, ven los dos capítulos, si no, ¿cómo vas a conocer a los personajes? Mira, estaba pensando en El nombre de la rosa, lo que decía, ¿cómo se llamaba el escritor del nombre de la rosa? Humberto Eco. Lo que decía Humberto Eco, que él había puesto las primeras 300 páginas como una prueba, el que aguantara las primeras 300 páginas es que se merecía disfrutar del resto de la novela. Me estaba acordando del Señor de los Anillos, la cantidad de gente que me ha dicho a mí es que no he sido capaz de llegar a Moria, y yo siempre he pensado, Leche, si pasaras de Moria, lo que disfrutaría. Sí, no puedo pasar del túmulo, ¿no?, de Tom Bombadil, madre mía, qué pastel, ¿no? Y la verdad es que... no sé, la culpa a lo mejor no es de la serie, ¿no? ¿No será que la culpa es nuestra, que nos estamos acostumbrando a que se nos está olvidando cómo disfrutar de una serie? Que queremos saberlo ya, queremos tener el conocimiento ya, queremos disfrutarlo ya. No es eso, Antonio. Yo lo que creo es que una serie no es que sea buena o mala, es que le vas cogiendo cariño a los personajes a medida que la vas viendo. Pero para eso el que cambia eres tú. Entonces el que cambia eres tú, aunque la serie sea una mierda, si le has cogido cariño a los personajes, ahí están. Entonces yo creo que vas cambiando tú a medida que la vas viendo. Y no estoy diciendo que Star Trek, la nueva generación, sea mala, estoy razonando lo que comentan. Sí. Hombre, al menos esta, la nueva generación en concreto, como la mayoría de Star Trek, son episodios autoconclusivos, ¿no? Que sí que es verdad que hay una trama de fondo, evidentemente, la que van avanzando, van profundizando en los personajes, y siempre hay una trama de fondo, ¿no? Pero normalmente son episodios únicos, quizá episodios dobles alguna vez, pero en la nueva generación en concreto son autoconclusivos. Quiero decir que si empiezas por la tercera temporada, tampoco pasa nada. Hombre, evidentemente los personajes ya tendrán una profundidad que tú no la has vivido, Claro, lo suyo es empezar desde el principio, pero bueno, siendo honestos, quizá al principio es un poco durillo, y si empiezas quizá por la tercera y le coges un poco el gusto al asunto, pues entonces sí que tengas la fuerza, ¿no? Para empezar desde la primera, que también hay grandes capítulos, ¿eh? Pero es verdad que las dos primeras temporadas flojean un poquito, ¿eh? Yo creo que lo ideal es eso, ¿eh? Es esa lista de 10 episodios que hay que ver para arrancar y ponerte en la tercera temporada, sí. Porque a partir de ahí yo creo que es buena y ha aguantado el paso del tiempo. Y bueno, también es otra televisión, ¿eh? Lo que comentabas antes, Antonio, estamos acostumbrados ahora a que las series ya entran, incluso las películas, ¿eh? No tenemos paciencia. Ahora ves una película de hace 20 años y dices, bueno, ¿y todo esto que está pasando, por qué? Bueno, porque así cuando llegue lo bueno te lo has merecido, ¿no? Y así te lo has ganado y lo puedes disfrutar. Y ahora estamos acostumbrados a que todo tiene que tener un sentido, no hay que pasar por esta travesía del desierto, ya desde el primer momento te dan lo que quieres. Y bueno, esto ha cambiado tanto el cine como la televisión mucho. A este tipo de público no le recomiendo para nada que vea Perdidos, ¿eh? Lost. Si tú lo quieres todo mascado y en el minuto uno, evita esta serie. Vamos. Pero aún así te iba dando cada semana lo que querías, ¿eh? Pero yo creo... Lost era como el código Da Vinci, era una serie por capítulos en el que te dejaban con un cliffhanger para que siguieses el siguiente capítulo o el siguiente episodio. O sea, realmente está hecho como una droga. O sea, una ingeniería, exacto. Sí, es ingeniería de televisión. Me encanta, ¿eh? Me encanta Perdidos, pero y me encanta que no me expliquen las cosas también, ¿no? Que te dejen con ese, iban cada capítulo creaban un problema, pero no te lo resolvían al siguiente, te creaban otro. Y el problema es que nunca resolvían ninguno, ¿no? Ninguno. Sí, yo creo que iban a grabar y muchas escenas igual estaban hechas a ver, tirar para adelante, a ver cómo lo sacáis esto, ¿no? Y me encanta esa serie, pero bueno, sí, es verdad, está pensada para que sea quizá adictiva y no lo sé. Pero bueno, no nos desviemos, volvamos a la... Bueno, y ya, hombre, ya una curiosidad, ¿no? Yo, la verdad es que me estoy animando. Es muy posible que, ahora que no tengo Twitter y tengo más tiempo libre, es posible que me anime a ir viendo esta serie poquito a poco, capítulo a capítulo. Aparte, me parece ejercicios como el que estáis haciendo vosotros con el de vuestro podcast, me parecen cojonudos. O sea, el hecho de autoimponerte, en vuestro caso no es una imposición porque os gusta la serie y ya la visteis y la disfrutasteis en su día. Pero yo creo que este tipo de ejercicios de autoimponerse, entre comillas, no siempre, pues rever una serie antigua, de regalarte a ti mismo ese tiempo para disfrutar una cosa pues como se hacía antiguamente. No es tan diferente de los clubs de lectura, que también los hay por ahí, de los cineforum, en los que la gente pues casi que se impone la obligación de ver en compañía una película, pues venga, todos los viernes, y luego dedicar un par de horas a charlar sobre esa película tranquilamente. Pues yo creo que ese ejercicio es sano, porque oye, a lo mejor nos permite disfrutar de las cosas con una calma que hoy día no nos damos. Hoy, bueno, ahí está Netflix, ¿no? Planteándose seriamente en su reproductor dar la opción de ver las series a 1,5 velocidad. Pero eso es insultante, pero bueno, tampoco confundamos esto con el hecho de decir, no, yo tengo que meter Star Trek con calzador, me tiene que gustar. No, igual no te gustará nunca, ¿eh? Quiero decir que ya está, no te hagas daño. No, ¿vale? Si no entra, ¿vale? Pero sí que descontado. Es verdad que hay que tener un poco de paciencia y hay que saber por dónde empezar. Pero aún y así, pues tú puedes ver y decir, oye, mira, he visto todo lo que me has dicho, he seguido esto, he visto tantas... Y no hay manera. Bueno, pues porque no es tu género y ya está, no pasa nada. No, ¿vale? Por descontado. Y es posible que cuando volvamos a hablar, porque hay que repetir algún programilla como este, os diga, mira, aguanté hasta el 12 y mira, esto no es para mí. No, te haremos un listado sí. Y a ver qué tal. ¿Tú te animas también, Javi, con el listado este de 10 episodios o qué? Sí, hombre, yo sí, 10 episodios... A 1,5. Ya soy un caso perdido, entonces no perdáis el tiempo conmigo ya, pero sí, me atrevo, madre. Hombre, yo es que ya digo, estáis comentando una serie de guiones, de capítulos, y oye, a los que nos gusta la ciencia ficción y hemos leído a Isaac Asimov por mencionar... Que lo vas a tener ahí, es que Star Trek es ciencia ficción pura, y no quiero desmerecer a Star Wars, que me gusta, pero Star Wars es acción y Star Trek es ciencia ficción, ¿qué es mejor? No, los dos son buenísimos, pero es un estilo completamente diferente. Claro, tú a tu chaval, a tu crío, le gustará mucho más Star Wars, pues si es que es normal, si es que a mí de crío me gustaban más esas cosas. Esto es otra cosa, ni mejor ni peor, son estilos. No, no, eso por descontado. Ese es otro tema que me gustaría comentar con vosotros. ¿Habéis vivido esa dicotomía o tienes que ser de Star Trek o tienes que ser de Star Wars? Uy, eso, ¿O esto nos ha llegado más por verlo en series y en películas de televisión y tal? Porque, bueno, yo es cierto que no he tenido muchos colegas que fueran de Star Trek, la verdad, de Star Wars todos. Pero desde luego nunca he visto a nadie, pues si te gusta Star Wars no te puede gustar Star Trek, o yo soy de Star Trek. Qué va, o sea, esa discusión no la he vivido nunca, no la he visto nunca. Bueno, a ver, yo, mira, es que Andreu es un caso aparte. Andreu es un fanático de las dos sagas, ¿vale? Sí. Fanático de las dos. Yo soy fanático de Star Trek y Star Wars me gusta. Me gusta, no tanto como Star Trek, pero no la critico, no es absurdo decir o te gusta una u otra, porque si las dos son geniales, ¿no? A mí me llama más Star Trek. Andreu, no, ahora te lo dirá él, pero es que él aquí poco te va a poder aportar, porque el tío te puede hacer un programa de 3 horas. Si quieres que empiece con Star Wars, nos vamos y que se quede él solo hablando, ¿eh? Porque es un enfermo de las dos franquicias. Dale. No, yo creo que, bueno, es eso, básicamente en los 80 Star Wars lo petaba y yo creo que todos los niños o la mayoría, si no te gustaba la película o tenías merchandising o las naves, no sé, era quizá un fenómeno mucho más global que Star Trek, por lo menos fuera de Estados Unidos, ¿eh? Y yo creo que pueden convivir las dos tranquilamente, vamos, es que quizá es absurdo, ¿no? Ahora entendemos quizá muchas cosas que antes no podíamos entender, ¿no? Ahora sabemos que los videojuegos nos pueden gustar a todos, no hace falta ser un niño para que te gusten los videojuegos. Yo creo que todas estas cosas de esto toca aquí y solo para ti... era un poco del pasado, ¿eh? Hoy en día la gente puede ser de cómics, de Marvel, también de videojuegos, de Star Wars y de Star Trek. Y yo creo que hoy en día lo entendemos todos así, me parece. De hecho, yo creo que cuando hacen un producto que ya está desarrollado para el público adulto y no lo hacen exclusivamente para niños, es cuando le gusta también a los niños, porque ven que es una cosa pues que a lo mejor les puede hacer pensar y todo. Y a los adultos pues no les parece una chiquillada típica. Y no me voy a basar solo en las películas de superhéroes, que sería el caso fácil, pero realmente es que productos que sean solo para niños, Star Trek y Star Wars, no los eran. Y sin embargo, pues ahí estábamos viendo Star Trek menos, pero bueno, también. Y a día de hoy pues lo seguimos disfrutando. O sea, el tema es, no saquéis algo para todos los públicos, joder. Sacadlo un poquito más adulto. Productores. Mensaje lanzado. Bueno, dame. Ese sería otro tema, Javi, pero hoy día cuesta mucha pasta hacer una peli, ¿eh? Ya, pero hoy en día el todos los públicos es muy, muy infantil hoy en día. Joder, que ponías una película de los 80 para adolescentes y salían tacos. Y hoy en día ya ni tacos, ni tetas, ni nada. No se puede poner nada por si acaso. Pero eso da para otro programa. Eso se está perdiendo hasta en las películas para adultos, ¿eh? No, chicos, esta magnífica serie tendría películas también, ¿no? Sí, sí. Bueno, después de esos 7 años, como comentábamos, que había tenido un éxito tremendo en televisión para ser una serie de ciencia ficción con unas audiencias increíbles, pues estaba claro que iba a saltar al cine. Y de hecho ya prepararon un camino hacia televisión con nuevas series, tal como acabó La Nueva Generación, empezó Espacio Profundo 9 y La Nueva Generación pasó al cine, bueno, quizá como con la racha de Star Trek, ¿no? Siguiendo la racha de Star Trek, que quizá a mí me gusta más la serie que las películas, y aquí volvemos a encontrarnos con lo mismo, ¿no, Jesús? En la Generation, ¿no? Eso es. Sí, esta es del 94, sí, era ya cuando, bueno, pues ya empalmaba eso el final de la serie, pues ya estaba... Es que luego a partir de aquí, de los 90, ya Star Trek empezó a saco. Ya yo creo que estuvo, bueno, no hace poco lo comentamos en el podcast, ¿no? No sé si fueron 18 años seguidos de continua emisión de Star Trek y de desgaste, evidentemente. 18 años de diferentes series, pero una empalmaba con la otra. Al final la gente se fue cansando un poco, ¿eh? Hasta que llegamos prácticamente que es Enterprise, la última serie antes de la nueva jornada con Discovery, las que nos vendrán ahora, Picard, van a hacer una serie nueva de Capitán Picard que se estrena en enero del año que viene. Nada, en dos meses se estrena una serie con este hombre ya que tiene una edad y vuelve otra vez, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para el final del programa. Sí. Hay ganas de la serie esta nueva. Y bueno, sí, ya empezaron con las películas, y en esta primera película en concreto es donde se hace el relevo claro ya de la serie clásica a la nueva generación. De hecho, un relevo más que evidente, pues sale Kirk, que comparte pantalla con Picard, ¿no? Y es la película en la que Kirk muere, que aquí hubo muchísimas quejas, ¿cómo vas a matar a Kirk, ¿no? Luego Sadler, el actor, lo enmendó haciendo un libro diciendo que de eso nada, que se va a morir, hombre. Luego él lo renace, si no me equivoco, ¿no? Algo sí, así. Sí. Él dice, esto lo arreglo yo rápido, ¿vale? Pero bueno, en la película se hace el relevo claro. De hecho, la primera media hora de la película, creo recordar, básicamente no sale. La gente de la tripulación de la nueva generación no aparece. Solo salen Kirk y no sé si Scott y varios más. Pero bueno, se hace el relevo. Chekhov, exacto. Pero solo salen ellos. Parece que estás viendo todavía, tú llevas ahí media hora viendo y dices, pero esto no era la nueva generación, esta gente no se había jubilado ya, ¿no? Salen ellos, ¿no? Y luego a partir de ahí parte de una serie de un saltos en el tiempo, como quieras llamarlo y tal. Bueno, total, que luego se dejemos resumiendo, dijéramos que coinciden en el tiempo Picard y Kirk. Y bueno, y ahí se hace el relevo con la muerte de Kirk, y ya empieza a partir de la media hora, es cuando empieza ya realmente la película de la nueva generación, ¿no? Una gran película, a mí me encantó, con el Nexo, el Nexus. ¿No? Esta especie de paraíso, ¿no?, en el que se metía Kirk, y bueno, es muy, muy paranoica la película, a mí me encantó. Pero yo me gustaba más la serie. Yo creo que en las películas han pecado un poco esto de que han intentado dar el salto, hacerlo más espectacular, más cine, pero esta no acaba, ¿eh? Yo creo que continuó trabajando la serie que hacía, las personas que hacían la serie fueron las personas que hicieron la película, y quizás no tenían la experiencia necesaria para saltar al cine. Yo también prefiero la serie, pero a mí las películas de la nueva generación, sobre todo la primera, a mí me gusta mucho, ¿eh? Aunque sí, en verdad, prefiero la serie, pero no están nada mal, ¿eh? Yo creo que a diferencia de la clásica, quizás las películas es donde mostraron un poco más, no sé lo que podía, claro, ya ha pasado el tiempo, ¿no? Sí, quizá la diferencia es que de la serie original, las películas, hay algunas que son malas directamente. Sí, sí. Y de la nueva generación, podríamos hablar que son algunas más flojas que otras, pero no llegan a ser malas. Aunque volvemos a que la buena es la 8, el primer contacto, donde genial, hay un enemigo que es de las grandes razas de enemigos que se han creado, que se crearon en la nueva generación, que son los Borg, una especie de cyborg, que también con una idea muy comunista, ¿no? Porque actúan todos como un colectivo, con una sola mente, y son como realmente hormigas trabajadoras que solo atienden a la llamada de la reina. Bueno, pero estos, además, los Borg tienen algo especial, ¿no? Porque estos no son los que te transforman también en eso es, su propia raza, te convierten como en cyborgs. Sí, sí, sí, van, son una especie de como, o sea, zombies modernos, ¿eh? Vendrían, chicos, a ser. Esto es muy friki, pero vosotros no conoceréis un juego que se llama VGA Planets, ¿verdad? No. Vale, este es un juego que iba en disquete, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, se generaba una partida en un ejecutable. Te llevabas tu turno en el disquete y entonces editabas, pues construías naves, movías naves de planeta en planeta y tal. Y una de las razas más poderosas eran los Borgs. Sí, sí, sí, sí. ¿Y de qué año es este juego? ¿Es de estos antiguos? Sí, del 80 y pico. Este lo vi yo en disquetes. Y luego hay una página que me parece que se llama VGA Planets, que ahí ya, digamos, pasaron a un servidor el programa. Y ya te envía, sigue. Te envía tu turno y lo haces tú desde tu casa cómodamente, lo envías y se procesan todos los turnos a la vez y entonces te da el resultado. Pues has perdido una nave aquí o has conquistado un planeta, etcétera. Y es de construcción de defensas, de tropas, de recolectar minerales, lo típico. Pero estaban los Borg, y de hecho había muchísimas naves que eran estilo Star Trek. Ahora no me acuerdo cómo se llamaba la federación, pero había una federación también. Perdón, por la... Sí, es que es un un tipo de enemigo ideal, porque es como dice Jesús, son unos zombies que van asimilando, le llaman asimilar, es como abducir a la gente y transformarlos en su propia raza, que en realidad no es más que una cualquier raza a la que le ponen pues todos estos complementos cibernéticos que les permite escuchar la voz de la reina y actuar todos a una, como un colectivo, como comentaba antes. Yo de estas películas, la verdad es que no, creo que no he visto ninguna. De todas estas nuevas, de toda esta nueva hornada, digamos que yo todo, curiosamente, tengo más contacto con la serie original y las películas primeras que estas que por época pues me tocaron, ¿no? Estamos hablando de los primeros y mediados 90, que era la época en la que yo ya iba al cine solo con los colegas, me compraba la Fantastic Magazine. De hecho, recuerdo alguna portada de la Fantastic Magazine o incluso hablando de alguna de estas películas, mencionando un efecto especial que había hecho la industria Light and Magic, de algún personaje que mataban en gravedad cero y se quedaba la sangre flotando por allí haciendo una burbuja. Recuerdo algún comentario, ¿no?, sobre esta película, y sin embargo no he visto ninguna de ellas. Pero me decís que esto sí es cine noventero entretenido, sí, que por lo menos te salva una tarde. Esta de Primer Contacto en particular, yo creo que es una película que se puede ver incluso sin haber visto nada de la nueva generación. Exacto. Sí, sí. En este Primer Contacto, bueno, la puedes ver sin haber visto nada de Star Trek, porque básicamente explican pues eso, la primera vez que la humanidad entra en contacto con una civilización extraterrestre, y como dijéramos que es a partir de ahí que cuando la humanidad empieza ya a ir bien. Dijéramos, hasta ese punto la habían liado bastante, ¿no? Y a partir de ahí ya es cuando parece que se encaminan hacia esa sociedad utópica, ¿no?, que hemos dicho, ¿no? Pero ese es el inicio, ¿no?, en el que el ser humano está por los suelos, ¿no? Está después de, no sé si es de una tercera guerra mundial o algo así, bueno, ponen a la raza humana, la ponen en su peor momento, casi al borde de la extinción, y a partir de ahí aparecen los vulcanianos, los de las orejitas. Vale, y a partir de aquí es cuando se genera un futuro ya prometedor, ¿no? Y bueno, puedes verla sin haber visto prácticamente nada de Star Trek. Pero lo que tú decías, Antonio, que estas películas no las viste, claro, si no habías visto la serie, seguramente no te llamarían nada la atención, ¿no? Las ves, yo creo que se han de ver después de ver la serie. Además, en el tiempo, evidentemente van después, ¿no? Esto se ha de ver después de ver la serie. Sí, sin embargo, lo que me estás contando no parece que siga la línea temporal de la serie, ¿no? O sea, la serie me dices que se desarrolla 70 años después de la serie original, y sin embargo, la primera película, ahí se muestra el relevo de la tripulación antigua a la tripulación nueva, y este Primer Contacto me dice que es el primer contacto con una... No te lo he contado todo. Faltan cositas, evidentemente. Falta un DeLorean por ahí. Exacto, falta un DeLorean por ahí. No, y haces un comentario muy muy acertado. Claro, no te he explicado que viajan en el tiempo, entonces claro, ya lo has dicho bien, ¿eh? Esto no me cuadra. Ni media aquí. Palabra más, esto mejora un 33%, claro. ¿No era? Automáticamente. Como mínimo, y si salen nazis ya lo peta. Ya, pues mira, no fueron tan para atrás, pero bueno, viajan a ese punto, ¿no? Los tripulantes de la nueva generación viajan por circunstancias, viajan a ese punto de primer contacto, ¿no? Y es lo que explican. Claro, evidentemente eso pasó mucho antes de todas las series que hemos estado hablando y tal, pero no, buen apunte. Yo creo que también, Antonio, no la viste porque no había publicidad de estas películas. Eran películas que aquí en España duraban 2-3 semanas en cartelera. El primer día iban todos los frikis a verla disfrazados y ahí se acababa, porque no aparecía más que esa nota en los diarios de ese preestreno donde iban todos los trekkies. Sí, ya digo que yo el único comentario que recuerdo sobre esta película, la única publicidad, pues bueno, era una Fantastic Magazine, o sea, era revistas especializadas en cine fantástico, pues evidentemente ahí algo tenía que caer, ¿no? Ahí fue donde primero también yo leí algo sobre la serie clásica de Star Trek, en el típico especial que te publicaban en estas revistas, en las que un poquito, pues bueno, trataban de hacer, pues lo que hemos tratado de hacer nosotros hoy, poner un poquito en orden lo que es Star Trek, lo que es la serie, por dónde podemos empezar. Pero esto es un mundo, ¿eh? O sea, esto no se acaba en un programa, no se acaba en dos, no se acaba en tres. Javi, yo casi que haría serie. ¿Tú qué dices? Yo creo que nos hemos ventilado la serie clásica, nos hemos ventilado... Nos hemos ventilado, que yo quiero hablar de un capítulo de la serie clásica, de unos furbis que salían por allí y se multiplicaban y llenaban la nave de ositos de peluche. Y es un clásico. Y me volvía loco. Ese es un clásico, sí, sí, el de los Trevis. Ah, ¿cómo se llamaban? Trevis, ¿no? Tribbles, sí, sí. No. Sí, los Tribbles y sus tribulaciones, ¿no? Algo sí, así. Exacto. No, este era el de Espacio Profundo 9, donde volvían en el tiempo y entraban en la Enterprise... En el capítulo original que comentas, pero el capítulo original se llamaba El problema con los Tribbles. Con los Tribbles, eso, sí. Que eran unos ositos de peluche, vamos, eran... Sí, sí, sí, no, como estas bolitas de lana que se hacen. Ese es bastante mítico, ese episodio. O sea, que yo creo que incluso la serie clásica, bueno, por supuesto, nueva generación, o sea, es que hay mucho donde rascar y hay muchos detallitos en los que detenerse. Cada una de las películas, tanto clásicas como nuevas, yo creo que dan para un programa, aunque solo sea de hablando, he visto por aquí que Whoopi Goldberg estaba en una de estas pelis, ¿no? Y, bueno, en toda la serie de la nueva generación. Ah, sí, pues sí. Yo deseando verla vestida de monja y cantando a Whoopi. No, hace un papel bastante diferente, pero un gran personaje el de Whoopi Goldberg, ¿eh? Es muy bueno, ¿eh? O sea que cualquiera de estos productos desde luego da para hablar largo y tendido. Uf, lo que quieras. Y a mí es que me encanta teneros aquí o pasarme por vuestro programa. O sea, a mí es que me encanta charlar con vosotros. O sea que, Javi, en tu tejado dejo la pelota. ¿Cómo hacemos esto? Pues no sé, habrá que quedar por Twitter, pero daos cuenta de que Antonio es un tío muy responsable, que queda con la gente por Twitter, se borra la cuenta de Twitter y ¿quién es el menda que tiene que lidiar aquí con estos fenómenos y con los otros invitados? Pues yo. Antonio, muy mal. Pero bueno, Javi, yo creo que sí. Y mi tranquilidad, Javi. Sí, la mía. En fin, yo creo que sí. Oye, que si esto, ¿habéis estado cómodos, Jesús, Andreu? Sí, ahí, no, y tanto, pero... Yo os quería decir, digo, ¿y si preguntáis antes a vuestra audiencia si quiere más Star Trek? Porque igual les cansamos aquí, que nosotros encantados de volver por aquí y hablar de lo que queráis. La audiencia está acostumbrada a que pongamos de todo. A que no preguntéis. No, sí, de vez en cuando preguntamos, otra cosa es que contesten. Ah, vale. De hecho, tenemos pendiente un programa. Mira, aprovechamos para hacer spam. Tenemos un programa pendiente de las películas más raras que ha visto la audiencia. Y... hay cada mierda. Vamos a tener que trabajarnos ese programa muy, muy duramente. Ah, bien. No, bueno, yo lo decía para no cansar a la audiencia si no le gusta Star Trek, pero bueno, de momento. Podemos hacer Star Trek en 10 minutos si te lo acabamos, o como hemos comentado fuera de antena, podemos hacer en 10 minutos acabarlo o en 10 horas, lo que sí, necesitéis. Sí, no, exacto, esto aquí hay chicha. Bueno, ya, mira, para. Vamos a hacerlo durar un poquito más. Sí, para cuadrar un poquito las cosas, yo creo que, bueno, como no hemos quedado en la nueva generación, quedan unas cuantas series que revisar y queda también toda la movida de JJ Abrams, y yo creo que eso para otro programita, bueno, que no tiene por qué ser mañana, que a lo mejor es dentro de 6 meses, cuando nos venga bien, cuando nos apetezca, pero yo os emplazaría ya a ese otro programa. Fenómeno. Y luego hay uno que yo sí quiero hacer. Porque no hemos hablado nada de videojuegos de Star Trek. Y cuando a mí se me ocurrió hacer una búsqueda en Wikipedia y Javi nos acaba de pasar hace nada un enlace en Movie Games, alucinante lo que hay también de videojuegos de Star Trek, claro. Otro universo, sí. Y hombre, que aquí no hablemos de videojuegos de Star Trek tiene delito. Que aquí no hablemos de videojuegos tiene delito, con lo que a nosotros nos gusta. Sí. Entonces, en el próximo programa vendremos ya como invitados de RM30, ¿no? De Star Trek Replay, ¿no? Es para saber, pues yo ahora voy disfrazado con el pijama de Star Trek, por supuesto. Es para ponerme el del Super Mario, por ejemplo. Bueno, es que vosotros ya nos conocéis y a nosotros la palabra invitado casi que no nos gusta. Ya sabéis que esto es una casa de putas. Aquí el que viene, viene y hace lo que le da la gana. Estáis en vuestra casa siempre que queráis pasaros. Para mí, bueno, esto está sonando a despedida, pero es porque llevamos aquí 2 horas ya hablando de Star Trek. No cansemos al personal, pero oye, que hemos estado muy cómodos por aquí y aceptamos el desafío de volver por aquí a seguir con Star Trek. Si a la gente, ya te digo, bueno, si a la gente nos tolera, nosotros seguiremos hablando de Star Trek, encantados, ¿eh? Si lo tolera y si no, que se habla de lo que nosotros decimos y punto. Y si no, que se baje otro podcast y punto, que hay un montón. Y ya está, que la podcastfera es muy, muy, muy, muy grande. Como grandes han sido los invitados de hoy. Jesús, Andreu, decid, aunque lo hemos dicho a lo largo del programa, dónde os puede encontrar la gente, dónde os pueden escuchar, aunque pondremos los enlaces de los programas, pero venga, aprovechad para hacer otra vez en la cuña. Pues a través de iVoox o a través de iTunes o cualquier gestor de podcast nos pueden encontrar en RM30 Podcast mensualmente, repasando la micromanía de hace 30 años, y en Star Trek Replay cada 15 días repasando los capítulos de Star Trek La Nueva Generación. Vamos por la segunda temporada y todavía nos queda lo mejor, ¿no, Jesús? Sí, bueno, tanto como lo que hemos ido comentando a lo largo del programa, que se unan a nosotros a partir de septiembre, que empezaremos con la tercera temporada. Sí. Ahora estamos haciendo la segunda temporada, vamos por la mitad más o menos, un capitulito cada 15 días. Intentamos ir simulando lo que se emitió hace, pues no sé, son 29 años, 31, no son 31, 30 exacto, 30, sí, 31. Sí. Pues vamos como si lo estuviesen emitiendo, pues eso, 31 años después, cada dos, aunque eso era semanal, pero bueno, un capitulito por semana, y luego, bueno, ya os ha comentado Andreu, en Retromanía 30, cada mesa y dándole caña a la micromanía de segunda época, a la sábana que vamos a decir de esa revista, ya no hace falta presentación, ¿no? Bueno, y vosotros que sois gente consciente, que usáis las redes sociales para comunicaros, también podéis dejar, si queréis, aquí, aparte de que os sigan por la calle, donde os pueden seguir. Bueno, el Twitter, yo el mío personal no lo uso para nada, lo tengo ahí para hacer retweets de cositas de nuestros podcasts, pero bueno, es RM30, ahora me estoy liando, RM30 Podcast. Eso es, @RM30 Podcast. @RM30 Podcast para el de Retromanía 30 y luego el de Star Trek Replay, Andreu. @StarTrekReplay, tal claro. Cual. Aprovechad que ya están llegando casi a la tercera temporada, que nos han dicho que es la buena, o sea que estáis ahí a punto de caramelo. A partir de septiembre que vengan a vernos, que ya le daremos caña a la tercera. Bueno, y Javi, ¿a nosotros qué? ¿Dónde nos pueden encontrar? A Antonio ya solo en su casa y por las tardes. Spock, intenta hacer un chiste. ¿Chiste? No sé lo que es eso. Pues nos podéis encontrar en Facebook, en Rigor y Criterio, en Instagram, en Rigor y Criterio, en Twitter, en @RigorYCriterio, y me dejo algo. Ya está, ¿no? Pues yo creo que nada, tú eres @CalzacaDuno, y si tenéis algo que decirme, Javi toma nota. La secretaria, venga. Y bueno, hasta aquí ha sido este viaje a las estrellas que hemos hecho. Hasta aquí Rigor y Criterio, nos vemos cuando nos veamos. Adiós. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, oh, yes, I'm in the zone. Is it too? Esto es una casa de puta, ¿eh? Ni guión, ni juego. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.